Porque podcast va a comenzar. Ponte ya tus cascos y dale al play. Blanca, Enrique, Fer, Bárbara y Fran, Eobes con Love, pero con una E. Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Por qué Podcast? El único programa que navega cada mes hacia rumbo desconocido para regresar cada día 15 al mismo puerto. Tu reproductor favorito. Lo primero es, como siempre, presentar a los compañeros e invitados que tendremos en esta ocasión. El primero de nuestros compañeros acaba de romper su hucha cerdito. Hoy presentamos al señor 13 Bicis. Hola, queridos inversores y ahorradores. Si hay alguien que controle la economía en mi casa, es ella. Para defender sus medidas de ahorro tenemos a la señorita Labiempe. Hola. ¿Tú sabes la pasta que te gastas al año en tabaco? Para demostrarnos este curioso dato contaremos con el señor Fernán Haas. Hola chicos, ¿qué tal queridos manos rotas? Hoy no sé si hablaremos en euros, en pesetas o en reales, pero lo haremos de la mano del señor Francisco Marvel. Hola, hola, gastar pasta no sabe. Para este capítulo hemos decidido invitar a uno de los grandes, aunque su billete de tren nos ha salido muy barato. Hoy contamos con el señor Real Lo Peor. Hola, Marco, ¿qué pasa? ¿Cuándo se cobra aquí? Y por último, este que os habla, esta vez tirando la casa por la ventana, el señor EOB. Os damos la bienvenida al episodio número 59 de ¿Por qué Podcast? NaciónPodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Prepárate para disfrutar con ¿Por qué Podcast?, tratando un nuevo tema como cada día 15. Muy buenas chicos, ¿qué tal? Por fin nos encontramos las caras. Sí, muy buenas al invitado. Lo peor, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Grandes males del mundo, que es la pasta. Eso te iba a decir. A ver, que te he bajado demasiado el micro. A ver, ahora. A ver, ¿me escuchas? Acércate ¿sí? Bien. Ahí, mejor. Vale, pues eso decía, que vamos a hablar de uno de los grandes males del mundo, que es la pasta. Vamos a ver. Vamos a intentar ponerle solución o ponerle facilidades a la pasta de la gente. Bueno, antes de comenzar con el episodio en sí, le damos siempre un poquito de caña al invitado para que se presente él mismo, para que nos diga quién es y en los proyectos donde anda metido. Yo sé que Proyecto Cromáticas estaba ahí, pero Proyecto Cromáticas está un poco ahora mismo... No, está... De momento hemos terminado, después de 7 temporadas, más de 250 programas, y ha sido una experiencia impresionante, lo hemos pasado muy bien, pero como todo en la vida, pues oye, hay que evolucionar y hay que ir pensando en nuevas cosillas y... ¿Y tienes algo en mente para la próxima temporada? Pues ahora mismo yo ando detrás de preparar algo con un amiguete, un podcast de estos locos míos y como el, ¿cuál era el otro que tenía? El Habemus Podcast. Habemus Podcast. Que ese también está ahí en barbecho. Está en barbecho, no, hace ya 3 años que no se graba porque uno de los componentes fue padre y entonces... Eso no es excusa, eso no es excusa, por sí, lo menos lo veo, aquí. ¿No? Que aquí tenéis varios niños ahí y tal, pero... Viernes de cañas. No, sí. Yo vivo con mi mujer, pero no tengo niños, tengo un gato. Y esa no me pide dinero. Por ahora. De momento. Bueno, vamos a ponerle título al capítulo, como siempre lo hacemos, de la mano de Blanca. Uy, te has acordado, ¿eh? Hoy sí. Fuck with me, you know I got it for the profit. Niggas spent tuition on some fucking chronic. Y'all niggas ain't about money, I can't be around. Episodio 59, ¿por qué queremos pasta gancha? It's the life that we always wanted, nothing flaunted. Had a dream, so now we building on it. Bueno, estamos en directo en streaming. Parece que el streaming va bien, pero la música petardea un poquito, según nos comenta nuestra primera visitante, la señorita Sandra Venta. Sandra, muchas gracias por apuntarte al directo ahí. Encima ya que es primera hora. Del sonido y todo. Eso es lo que iba a decir. Petardea un poco el audio, por lo que me ha dicho. Yo también escucho alguna cosita rara, pero esperemos que luego en edición, en formato podcast, no se note o no se note mucho. Haremos lo que se pueda. Bueno, hoy vamos a hablar de dinero, de pasta, de parné, de Primera pregunta. ¿Cómo llamáis vosotros al dinero? Uf, es que yo creo que aparte de la palabra pene, el dinero es la que más sinónimos tiene del mundo. Eso te iba a decir. ¿Sabes? O sea, hay dos palabras que son, tienen mil sinónimos. Y el dinero y pene son... Los pavos, los guiles. Los guiles, que es de Final Fantasy, tío. Sí. Es decir, no tengo un guil ahí, que es una expresión de un videojuego que se hizo popular. Que ha quedado marcado. Ahí grabada. La pasta, la guita... Yo siempre digo que no tengo ni un duro. A mí se me ha quedado la pela. La pela a mí se me ha quedado marcada. Yo tengo otros filmes más de reales, ya. Los lagartos. Sí, nosotros hacíamos horas extras por la noche para ganar lagartos. De maravedíes. Sí, pero duros, por ejemplo, ya no tenemos duros. Yo siempre digo, me he quedado sin un duro. No tengo un duro. Sí, pero no, imagínate, siempre. Si ahora calcular en pesetas es chungo, imagínatelo en duros. Claro, es que las nuevas generaciones ya no te van a entender, ya no saben lo que es un duro. Sí, sí, no, pero bueno, a mí se me ha quedado. Soy antiguo. Me le podemos preguntar a Izan. Tenemos aquí invitados y oyentes del directo. Bueno, les hemos preguntado a todos los oyentes y a todos los televidentes, vamos a dejarlo así. ¿Qué fue lo que se compraron cuando ganaron su primer sueldo? Y esta es la primera de nuestras preguntas. Vamos a hacer una rondita nosotros primero. Venga, Frank, tú que estás por allí, ¿en qué te gastaste tu primer sueldo? A ver, yo me puse muy jovencito a trabajar, antes de incluso ser legal, repartiendo buzoneo y demás, pero sueldo... ¿Ser legal? Sí, a ver... Para trabajar. ¿Sabes? Sí, la legalidad para trabajar son 16. Yo antes ya repartía pasta y demás, y la historia fue el primer sueldo importante de 40 horas. Ese primer sueldo fue con 18 años y ya tenía carnet de conducir. Y lo primero que me compré fue un coche. Un Polo GT. Un Polo GT del 90 me compré. Joder, para dar guerra a mis vecinos. ¿Sería tu primer, segundo o tercer sueldo? Mi primer sueldo. En íntegro. Íntegro. Un coche. O sea, pum, me lo gasté. Joder, pues sí que cobraba este. No, me costó el coche 1000 euros. ¿Qué es lo que cobraba? Joder. 1000 euros. Ni para gasolina tuviste el primer mes. Ni para el seguro, lo tuve que aparcar en el garaje. Claro. Es una de las virtudes de tener garaje privado. No tenías ni carnet. Sí, el carnet lo tenía. Sí. O sea, fue comprarme el coche, el carnet ya tenía. Quique, ¿en qué te gastaste tú? Que ya estás haciendo por ahí memoria. Pues yo creo recordar. Lo mío es parecido a lo de Fran, pero yo me compré el loro para el coche. El loro para el boga. Claro, yo tenía. Un coche de segunda mano de mi señor padre que me dejaba y tenía una radio que era... Bueno, era de todo menos una radio. Y creo que con mi primer sueldo, creo recordar que cogí y me compré un radiocaseta Aiwa. Radio CD Aiwa. Que sería uno de los radio primeros con CD. Radio CD Aiwa. No es que tenía ni MP3, creo, pero... Que no tenía ni anti-shock. Pillabas un bache. Un bache saltaba. Sí. Con los badenes que hay ahora no te aguantaba ese radio casé. Nada. Lo peor, ¿tu primer sueldo? ¿Para qué fue? Mi primer sueldo, la primera inversión así aparente que hice fue con 16 años y fue comprarme un Vespino. Uy. Una Vespa. Un Vespino rojo metalizado, precioso, que tuvo una historia súper trágica. Por si quieres la cuento. Sí, hombre, para eso grabamos. La cosa fue que compré el Vespino, ¿sabes? Lo compré a plazos. Y al menos algo así me dieron un golpe por detrás y lo dejaron casi siniestro. Estuve sin moto como 2 meses hasta que el seguro la arregló y todo el tema, ¿no? Y al mes de tenerla otra vez y estar usándola, pues resulta que salí una noche con ella y me la robaron y ya no volvió a aparecer. Y estuve pagando la moto durante 6 meses más sin tenerla. ¡Ostras! Joder. Así que fue un poco trágico y fue cómico. Ahora lo pienso y digo, joder, qué puta mala suerte. Nunca en aquel momento, con aquella edad, ¿sabes? Fue como... Duele, sí. Te salió caro la Vespino. Sí, me salió caro el Vespino. Sí. Pues no serás el último en que se haya comprado una moto con su primer sueldo. Pero le toca a Blanca. Yo me compré la PSP. Uf, bueno. Una gran máquina. Si hubiera sido la Vita, hubiera sido más o menos una historia parecida que la de la moto de lo peor. Pero bueno, la PSP todavía, me compré la PSP porque estaba de vacaciones en Marruecos y fui a Ceuta y dije, aquí está la más barata que en Madrid. Y me compré la PSP en una tienda y, bueno, aún la tengo. ¿Te salió más barata? Creo que sí, que 50 euros más barata, así que bueno. 50 euros son 50 euros. Imagínate en cerveza lo que son 50 euros. Y el juego que da una PSP, ¿eh? Que eso... 25 tercios. Bueno, hombre, en aquella época pues, fue cuando salió. Dije, pues mira, me compré la PSP y luego me compré la Wii. Yo es que muchas veces hago la conversión de cerveza. Sí. Sí. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto? 10 pavos. ¿Cuántas cervezas son? ¿Me compensa o no? Un paquete de tabaco para los fumadores. Venga, Fer, ¿tú qué te compraste? Pues yo me compré con mi primer sueldo un combo de televisión y vídeo. Wow. Pero vídeo VHS. VHS. Sí, sí. ¿Y todavía lo tienes, la tele esa? Sí. Porque me suena que la he visto en tu casa. Esa sí que podías grabar la tele directamente. Esa televisión tiene más años ya. La de 14 pulgadas, la típica que cogías con el asita por arriba. Yo tenía una como la tuya y copiaba los DVDs a VHS. ¿Sabes? Enchufaba el DVD claro. Al auxiliar. Utilizaba el grabador de VHS para grabar lo que estaba reproduciendo. Ripeabas ya. Sí, sí, sí. Internet, el piratón ahí. El pirateo clásico. ¿Sabes? Es que me suena de haberla visto. VHS Screener. Sí, sí, vas al videoclub, alquilabas. Y... Esa televisión todavía vive. Y te hacías será... una colección que no veas. Mi PSP también vive todavía, ¿eh? Va. Sí, sí, pero no ripeas. Cosa no, que con pero el video no tiene VHS. Pero tiene para meter CDs. Pequeñitos. No, UMDs, que UMDs, solo, vamos, pues un éxito. Pero la éxito tendrás liberada, sí. ¿No? Sí. Ah. Entonces, la puedes uno de mucho. Clase me lo hizo. Bueno, mi primer sueldo, como decía antes, Fran, más o menos el sueldo oficial, el de 40 horas semanales, fue, como decía, lo peor para una moto. En mi caso fue una Senda. Azul. Wow, una Senda. Una Senda una, azul. Una Derby. No, era... ¿Era una Derby Senda? Sí. No recuerdo si era una Senda azul o una Senda verde, porque yo recuerdo que la cambié el color. Porque tú lo dices, ya sé, no digas por qué lo dices, ya. Pero no sé si era verde al principio y luego azul, y bueno, que la cambié y así. ¿Qué mala memoria tienes entonces? Bueno, luego te cuento, fuera de micro, luego te cuento la historia completa. Y no, no, lo peor, tengo que contar la historia. Es que no quiero dar datos personales íntimos de mi. Ah, vale. Bueno, que tengo una serie de perfiles en internet con senda azul. Dejémoslo ahí. Entonces, vale, luego vale, al cambiar claro, de nombre. Vale, claro, vale. Al cambiar de nombre, o sea, de color, había cosas que no encajaban. Por eso no sé si fue antes o después. Pero bueno, no me pasó como a lo peor. Yo sí que la aguanté un par de añitos, no me la robaron ni nada. Pero bueno, como todas las motos en Madrid, pues sufría sus golpes, sus historias por la noche sola. En aquella bueno. época que la gente te quitaba la gasolina. Sí, sí. Y los escapes. O te arrajaba el asiento. Los retrovisores, ahí, es que había mucho rollo. Sí, te quitaban el escape ahora no tanto, y ibas ahí molestando a los vecinos. Yo tengo la moto aparcada en la puerta de casa y no la toca nadie, pero recuerdo que en aquella época, cuando éramos chavales así, sí. Sí había, sufrían más. Envidias, sí. Las envidias las que había. Tapas, te quitaban las tapas. Sí. A mí casualmente también, con el primer coche también me pasaba al principio, ahora ya no, ahora no sé si es que o el coche duerme en garaje o las envidias se han ido por ahí, pero bueno. Bueno, es que tuvimos una época que todos los días le rompían los cristales, macho, al coche. Bueno, a ver, me rompían los cristales, no, me rompían un cristal para intentar a robar, ver, no rompían claro. todos. Yo recuerdo cuando me compré el Polo, lo tenía que meter en el garaje de casa. Vamos. Porque si lo dejaba fuera, todos los días me lo arañaban. Que aquí no vivimos pero ninguno lo en la moral. Yo iba siempre a todos. En barrio Salamanca. Por lo visto no vivimos ninguno en la moral. La iba liando. No. Vale, vale. Yo sí, nosotros somos de... De Extrarradio, sí, ¿no? Sí, sí, vale. De la Costa Marrón. Bueno, yo no. Yo en aquella época no era de la Costa Marrón. Bueno, pero tampoco hay mucha diferencia, ¿eh? Bueno. La milla de oro no es. Bueno, pero ahora, no. Ahora, bueno, ahora, después de esta pregunta... En unos años... ¿Vale? Antes de tener sueldo... ¿Cómo? Esto es fuera de guión, esto me lo acabo de inventar. ¿Cómo ¿Cómo sufragabais vuestros gastos? Porque. Papá y mamá. Yo recuerdo. Papá y mamá y la yaya. Yaya, no, hombre, yo tal. Yo, por ejemplo, me recuerdo que a mí me tenían el puño cerrado en ese aspecto. Te ateaban los. Como digo yo, las mil pelas. Y si querían más, te buscaban las mañas. O sea, yo me acuerdo de lo que dice él, de irte a videoclubs, alquilar CDs, copiarlos, ir al instituto con las listas. Venga, tengo estos CDs. ¿Quién? Venderlos. O sea, en plan. Trapicheo de pirateo a tope. Copiando para subsanar. Juegos para consolas. Eso es. Correcto. ¿Alguno más aquí ha hecho eso? Yo algún trabajo. Fuera de. No, a ver. Déjame terminar. Había, por ejemplo, había que presentar un trabajo para el colegio de no sé qué. Que, bueno, tengo que imprimirlo. Pues yo se lo imprimía a la gente y lo cobraba, por ejemplo. Que luego me ponga a pensar, digo, con lo cara que es la tinta de impresora, palmabas pasta. Vamos, pero seguro. Pasta. Pero como la pagaba que papá. Que se lo digan a hacer. Claro, ahí está el rollo, que no la pagaba yo. Entonces, claro. Era como una reinversión, pero bueno. Y luego sí que cuando yo empecé, claro, ya empezaba a trabajar, porque yo estuve una época alternando entre peluquero y estudiante, y sí que los primeros cortes de pelo, sí que bueno, no me los pagaban enteros, pero alguna propinilla que claro. otra, pues bueno. Pero ahí ya empezaba a tener sueldo, entonces. No es lo que yo me acuerdo de eso, de decir, venga, yo te copio el CD y estaba todo el día el ordenador encendido. Y venía tu padre, ¿por qué está todo el día el ordenador encendido? estoy haciendo unas copias por unos amigos y tal. Claro. Y luego empezabas a llenar la hucha y claro, te pegabas tus primeros móviles cuando eran baratos. Que te compraban los Nokia estos 7310 y esas cosas que eran baratillos. Yo tengo una historia sobre eso también. Sí, sí, sí. Cuéntala. Sí. Y, pero esos móviles también han ido empezaron a aparecer de subterfugio. Sí, sí, no, aparecían en tarjetas de prepago sin identificación, porque claro, tú eras menor, no podías comprar esas cosas claro. de línea. Eso le pasaba como a las motos de antes. Es que en la época de Franco vivíais jodidos, ¿eh? Cuando hacíamos la mini con lanza, ¿no? Tú te acuerdas, esto salía en las películas, lo de llegar y salir de un sitio y el típico que abría la chaqueta y tenía todo colgado, las películas, pues eso en mi instituto. Ah, yo no. En mi instituto salías y había ciertas personas de piel un poquito más oscura y te decían, oye, tengo esto, ¿lo quieres? El radio CD, que cuando salía los Discman, los Nokia. El mío vendía cromos, en el cole vendía cromos y esas cosas. Pero no CDs. Yo me acuerdo que uno de los móviles que tuve, de estos ya de tal, era que le habían robado por ahí a cualquiera y yo lo compré. O sea, una receptación en toda regla. ¿Tú no has comprado Ray-Ban Valorama? No, yo no llegué a tener esas. ¿No? No. Yo lo puedo contar si queréis. Venga. Porque yo he echado vale. cuentas. Cuenta, y, cuenta. Y ha prescrito ya, ¿vale? Vale. Sí, esas son las historias que nos gustan. ¿Sabes? Bien. Bueno, yo empecé a trabajar en una agencia de transporte, ¿vale? En el turno de noche. Y en una agencia de transporte donde, en realidad, hablando de móviles y eso, fuimos los primeros que distribuimos los móviles de Airtel, ¿no? Que fue la primera compañía que empezó a vender sus productos aquí a nivel de telefonía móvil en España. Airtel fue luego Vodafone. Yo lo primero que tuve fue un StarTAC, ¿vale? Wow, que fue sí. el primer modelo que llegó aquí y que eso. En realidad, después de un mes y medio nos quitaron el cliente porque empezaron a desaparecer teléfonos. Claro, claro, es que... ¿Vale? Pero claro, en mi barrio no le faltaba a nadie un teléfono. ¿Sabes? Ni un Digman, vale. ni una cámara de vídeo, ni... O sea, ayer era, pues eso, lo que se caía del camión. Pues, se ha caído. Siempre se caen las cosas del camión. Así te sacaste tu primer y tu segundo sueldo. Sí, no, mi sobresueldo. ¿Qué daño ha hecho? Pero es que era súper curioso, porque a lo mejor estabas a las 3 de la mañana metido en la oficina hablando con alguna chica por teléfono o algo, a oscuras, y veías pasar al encargado con una carretilla y una tele de Sony de 42. Y la chava la vaca del coche con otro, la ataba, se iba y luego volvía. O sea, es que aquello era un despacho. Joder. ¿Sabes? Vamos, ríete tú ahora de los desfalcos. Bueno, puedo contarlo porque ya prescrito. Sí, sí. Hombre, pero lo que ha mejorado lo que ha mejorado la tecnología en eso es evitar estas cosas. Porque ahora con los emails directamente, pum, denuncias, te lo bloquean y hombre, está. Antiguamente no se podía, porque era un desfase. Y la vigilancia de los almacenes, ahora un está todo automatizado. Claro, claro. Paquete que pasa, paquete que lleva su código y paquete eso que tiene que aparecer. Antiguamente llevabas una etiqueta con el nombre de donde iba el paquete y ya está. Y venía el camión y han faltado 6 paquetes. Pues tenía que estar entero, pues han faltado 6. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, sobre dinero negro hablaremos seguro más adelante. Pero vamos con los comentarios que tenemos de los oyentes. Que decía antes, a todos les hemos preguntado en qué se gastaron su primer sueldo. Y vamos a ir en tanda de 3, ¿vale? Porque nos han enviado muchísimos, así que los 3 primeros me los pido yo. Vale, pero... ¿El primero qué? El de Fran... Bueno, pues no te adelantes al guión, vale. al guión. Siempre rompiendo las reglas del podcasting. Hoy sí. El primero de ellos, Carmen Moreno, nuestra ex compañera de Carmen y Andalas, dice, no recuerdo el de mi primer curro, pero sí el del primer sueldo de los últimos 3 curros que he tenido... Carmen, nos estamos perdiendo. Es un poco complicado de entender. Bueno, creo que es de los últimos 3 primeros sueldos de los últimos 3 trabajos. Algo un poco raro. Decidí comprarme algo de joyería para mí misma. Y qué bonita colección voy haciendo. Guiño, guiño. Y con un finiquito de una empresa me compré un par de esmeraldas pequeñitas. Joder, Carmen, está sí, montada lo de en el dólar. Sí, esmeraldas me suena que sí. lo ha contado. Como guiño cariñoso, o trabajas mucho... O te duran muy poquito los trabajos, ¿eh? Sí, pero a esta chica le gustan las cosas brillantes. Sí, sí, sí, sí. Un besito. El señor Guybrush Threepwood dice, la colección completa de la obra El Jabato, me tiré a la piscina. Y nos ponía una foto, que no he puesto en el guión, pero nos ponía una foto de esa colección al completa, que creo que ahora la quiere vender. No me hagáis mucho caso, pero Guybrush, si te sirve esto como publicidad para que lo vendas, pues oye, ahí queda. Gracias por tu comentario. Y como decía Blanca antes, que siempre le gusta adelantarse a cuando no, la toca. No, pues acaso no te has dado cuenta, no, tío, sí, yo qué sé. Sí, me he dado cuenta, pero yo tenía aquí preparado ya que el señor Fran, nuestro compañero Francisco Marvel, ya nos ha spoileado su primer sueldo, que comentaba un coche, mi Polo GT de los 90. Y ahora sí, pasamos a la siguiente pregunta sobre dinero, a ver si no nos vamos por los diferentes usos y las diferentes maneras de conseguir dinero. No sé si mi guión... A ver, está un poco desordenado. Ah, vale, sí, está ahí atrás. Si os tocara la lotería, ¿qué sería lo primero que comprarais? Y no me vale, que ya sé por dónde vais a ir todo, lo de ay, tapar unos agujerillos o pagar la hipoteca. No, eso no, porque se supone que eso lo vamos a hacer todos. Fer. Pues hombre, ¿qué me compraría? No lo sé. Compraría muchos billetes de avión. Seguro. Mucho, seguro. Una temporadita descansando, disfrutando, conociendo sitios. Hombre, pero habría que estamos especificar. Hablando de lotería gorda. Eso es. Es que hay que especificar. Claro, no, yo hay que especificar. Eso. Un décimo de lotería de Navidad. Vamos. Es que no. Hablamos de una primitiva. De 1.000 millones de euros. Sí, de no tener que volver a preocupar de nada. Pues eso. De momento, relajarme y pensar en. Hostia, pues yo tengo la respuesta perfecta. De sitio en sitio. De momento. Yo creo que gastaría mucho billete de avión. Yo me compraría una casa en la playa. Yo me mataría. ¿Una casa en la playa? Una casa en la playa. Si te tocaran 1.000 millones de euros, ¿te compré una casa en la playa o un casoplón en la playa? No, porque luego. No, yo prefiero una casita normal. Pero estamos hablando de 1.000 millones. Estamos hablando de 1.000 millones. Luego tienes miedo. Luego tienes miedo. No tendrías que limpiarlo. Tienes dinero para la casa y para la criada de la casa. Bueno, a ver. Terremoto. A ver, yo me compraría una casa normal en la playa, fíjate, en Alicante. Me iría a vivir con los de Alicante. Una casa normal porque yo soy de las personas que si ven una mota de polvo. Me pongo de los nervios y tengo que tener todo súper bien controlado. Pero que no tienes que limpiarla, Blanca. Ya igual, pero si yo veo ahora un cacho mierda ahí, no voy a decir a la asistenta, oye, ¿puedes limpiarlo? No, me levanto y lo limpio yo. Yo me compraría una casa en la playa y luego ya los demás me lo gastaría. Tenemos que hacer la sección de las manías de Blanca. Yo tengo muchas manías. Bueno, yo tengo toque de ese. ¿Qué pillarías tú? Yo, primero, no sé si me mataría a divertirme, posiblemente. Me mataría a divertirme. O sea, un fiestón de resaca del 15, sí, ¿no? Pero. Yo creo que Fer también andaría por ahí lo primero. Pero no lo quería decir. En realidad soy un tipo de gusto sencillo, ¿sabes? No necesito un súper deportivo, ni necesito un súper casoplón. Me gustaría vivir relajadamente, poder hacer lo que me gusta y tampoco necesito excederme en cuestión de. ¿Ves como yo? De ostentar. Una casita. Nada. No, es que la ostentación luego al final acaba en quiebras. O sea. Sí. Sí, es que es eso. ¿Para qué quieres 7 coches? ¿Para qué quieres? ¿Sabes? Eso sí, me tendría a mi casa con mi sala de cine o mi sala de juegos. Viviría bien. 18.000 consolas. Sí. Y tendría una casita en Bali para ir a hacer surf y ponerme morenito de vez en cuando. Quique. Pues como Fer ya me ha quitado lo de los viajes y Blanca ha dicho lo de la casa, y bueno, aunque pero quizá una casa en la montaña sí que sería tal, creo que me iría a Amazon y lo primero de la lista de deseos de esta que no te compras, pero lo dejas de la lista de deseos. Ya está, güey. Que está llena, pues. Pues ya sabes la lista de esos. Ya sabes, Quique, porquepodcast.com para Amazon y lo compras. Seguramente eso lo haría mientras voy en un taxi camino al aeropuerto a ver cuál es el primer vuelo que sale, ¿no? Pero como compra, pues esa creo. Es bueno, que yo Si os toca mi lista de deseos es pública, ¿eh? Es pública. La mía también. No, pero que me refiero, yo creo que más o menos todos los que estamos aquí haríamos lo mismo. O sea, disfrutar, o sea, un comprar tour. No, tú dices comprar todos con el link de Amazon de porque busca. Sí, bueno, eso también, pero me refiero en plan un tour mundial, o sea, hincharte de viajes. Espera, que creo que no va a ser lo mejor encima de la mesa de mezclas, que ya, bueno, ya perdimos. Aunque una. Yo creo que lo primero que haría sería comprarle una vida a mi jefe. Ahora que no me oye. Una vida. Una vida, sí, darle un saco de dinero y decirle, toma, piérdete. Cómprate algo y después y finiquito, dame el finiquito que firmo, ¿cómo se dice? Una baja voluntaria. No, la baja no, voluntaria, excedencia. No. Una excedencia sí. Indefinida hasta que me quede sin guiles o sin euros o sin duros. Sin pan, ¿no? Sin pavos. Si, acaso os ostentara en algún momento, sería para ir al trabajo en una limusina vestido de Armani y pedir lo mío. Hostia. Llegar a tu curro en plan. Con la corta la calle. Con la botella de champán y un par de copas y hacerle a los compañeros tomar y al jefe decirle, dame lo mío, que no falte ni un pavo, que no quiero volver a verte. Así. Claro. No, yo lo tengo más. Lo mío, como yo soy funcionario, llegar al jefe y decirle, toma, cómprate algo. Bueno, pero los funcionarios viven muy bien, no pasa nada. Sí, bueno, tenemos nuestros días malos. Tenemos que hacer un capítulo sobre el trabajo. Creo que hicimos, el trabajo de Fran. Hicimos alguno, me suena a mí. Pero el trabajo. Ah, el trabajo de es arriesgado. Bueno, funcionario no es arriesgado, no. No. Eso no hace bueno, nada. Bueno, depende en qué ventanilla. Depende. Bueno, sí, claro. Y verdad, depende, sí, es que el funcionario. Los bomberos. Yo lo he dicho. Sí. El funcionario es una forma de diferenciar un tipo de trabajo, pero que engloba tanto. Porque, claro, bomberos, policía, guardia civiles, sí, iba a decir. Auxiliares administrativos, tráfico, médicos. Mm. Es que engloba tanto sector. Sí, pero es verdad que médicos, bomberos. Tres veces ahora, por la mañana. Yo desayuno, sí, 3 veces. Vale, desayuno en casa, en el trabajo y en el trabajo, sí. Vale, vale. Sí. Y como también el trabajo. Es que yo cuando me ha tocado a lo mejor ir al paro o a algún sitio de esos, que justo te toca y dices, me voy a desayunar. Ahora viene mi compañera y joder, cuántas veces desayunas. No, pero la verdad que nosotros nos turnamos y siempre hay atención al público. Claro, o sea, claro, que, claro. Vale. Uh-huh. Cuando quieras puede venir, está cerquita de tu casa. Ya lo sé. Ya me paso. Te invito a desayunar. Es que es la fama que tienen los funcionarios. Que te diga los desayunos aquí. Que ya hemos tenido, en los últimos capítulos hemos tenido debates sobre funcionarios. Un saludo, un majestuoso saludo a todos nuestros siguientes funcionarios. Sí, siempre recibo yo los palos, sí. Un saludo a todos los funcionarios. Y otro saludo. De Madrid, sobre todo, que es lo que más nos pilla cerca. Y a los que trabajan también. Y otro saludo al equipo de Madre Esfera que nos está viendo en directo a través de YouTube. Falto yo. Si me tocara la lotería. Ah, yo me pegaría un viaje. Concretamente, porque tenemos intención de llevar a Disney World. ¿Ves? Es que también. ¿Ves lo que os decía de que Blanca se adelanta siempre? Pues, no, a ver, es que lo iba a haber dicho. Caso yo, pero, número 2 en este capítulo. Pero he preferido comprarme una casita en la playa, que sé que te gusta mucho. Sí, me encanta la playa. Por eso. Bueno, a ver si me dejas terminar lo que iba a decir. Un viaje a Disney World, no el de París, sino el de Orlando, pero en plan 15 días. De venga, no tenemos prisa ninguna. Y a todo. Trapo. Claro. Pulsera a full. ¿Qué todo quieres? Incluido. Ese peluche, cómpralo. ¿Qué exacto, quieres? ¿Quieres la tienda? Pues toma la tienda. Y sé que mi hija ahora mismo pues, no tiene ni 3 años, no lo disfrutaría. O no, bueno, sí lo disfrutaría, pero no lo aprovecharía como si fuese un poquito más mayor. Pero aún así me daría igual, porque dentro de 5 años iríamos otra vez. Bueno, Fer, entonces esto hace poco en Disneyland París. Yo estuve en París. ¿Tú lo volverías a repetir, pero con mucha pasta? Sí. Claro, sí, no, por supuesto, pero me iría a Orlando. A Disney World, claro. Es que... Bueno, iría a los dos. Sí. Primero en uno haciendo escala. Una y luego semanita al otro. En uno y luego me voy a Orlando. Bueno, Fer, como vamos en nosotros, pues ya os regalamos los billetes, más, no mira, pasa nada. ¿Qué cojones, Fer? Si me toca la lotería, os invito a ti, a tu familia. Que a todos los que estáis aquí, venga. Venga, que nos si venimos esta Navidad, arriba. Si esta y Navidad un nos directo. Toca. Hostia, o sea, te va a tocar la lotería, desaparece el en mapa. En Orlando sacamos la mesa. Porque podcast, se cierra en el capítulo 60. No hay más, no digo más, si toca la lotería. Bueno, los tres siguientes comentarios de los oyentes. Fer, los largos, Quique. Fer. Venga, Raúl Varela Gil nos dice: normalmente era muy derrochador y no me duraban 20 duros mucho tiempo en el bolsillo. Así que tardé un poco en ahorrar, pero lo primero y segundo que compré ahorrando fue similar. Lo primero fue un Spectrum más 2. Me costó muchas semanas conseguir esas 2.000 pesetas. 2.000 pesetas. Qué bueno. Dice: lo segundo fue un PC, un Pentium 166 MMX. Madre mía. Ese también era. Uf. Todo un verano trabajando del mejor superhéroe que existe, el barman, en el pueblo, sirviendo cafés y copas. Pero mereció la pena y ahora he aprendido a ser bastante ahorrador, gracias a esas experiencias y satisfacción que te da conseguir tu meta. Podría haberla cortado un poquito, que me quedaba ya sin aire, Raúl. Joder. Bueno, Raúl, muchísimas gracias. Creo que no vas a ser de los únicos que se ha gastado sus primeros sueldos en videojuegos. ¿Ves? No como decir yo. Videoconsola, en tecnología, pero, no, en hardware. Sí, tecnología. Que no quería decir videoconsolas porque no lo son, pero bueno, sí, en videojuegos, vamos a decir. Venga, léete tú estos tres, este pack. María Ángeles Iniesta nos dice: un viaje. ¿Con quién? Sin Quique. Ah. Yo creo que sin Quique. No se no sabe. Especificar, ahí dejamos en general la duda. Seguro, yo sé con quién se iría y no sé si me llevaría a mí. Sí. A ti te manda a trabajar. Venga, otro más. Y el último de este bloque nos dice Víctor Lozano: mi primera paga como canguro fue una tabla de skate nueva. Oh, guay. Gafas de sol. Bueno, icono de gafas de sol. Ah, es que estaba yo mirando el nick, que es Daddy Skate. Skater. Claro, claro, es que no he leído. Tabla de skate. Nadie skater. ¿Ahora lo pilláis? Bien. Un saludo a Víctor, que si no me equivoco es del podcast Zona de Salida, no, Código de Salida. De Escape Room. Siguiente pregunta. A ver. Yo la primera. Pero léela. Ya, es que me parece muy bien que quieras tu turno, pero. Ya léete la pregunta y te la contestas. Imagina. No, antes bueno, hemos empezado por Fer. Le toca a Fran. Pero hoy, porque siempre empezás por los extremos. Pues caca. Uy, caca. Caca. Gracias. Blanca. Luego veremos. Imagina que te regalaran acciones de una empresa actual, que tampoco es que sea de las super punteras, pero te dijesen: toma, tienes 100 acciones gratis para ti a coste cero. ¿Cuál elegirías? Yo me iría a Amazon. Así, joder, gracias. Por quitarme. Por eso quería empezar a mí, yo. Venga, bueno, si y ahora, vale, Apple. No, que no empezamos por los extremos, pero ¿para qué lado vamos? ¿Lista? Venga, pues vamos a hacer. A ver, ¿qué empresa? Zara. ¿Me las has quitado? Inditex. Inditex. Es que me quería salir un poquito de la tecnología. Sí, yo también. Porque empiezas, claro, a pensar en un montón. Dices, Inditex. Claro. Pues yo... yo lo tengo... Yo, no sé, apostaría por Google, fíjate. Google me parece que está ya un poquito... No es tan puntera como antes, pero sigue inventando cosas raras, por así decirlo. Y que claro, creo que todavía puede... Sí. Porque Facebook, sin embargo, veo que ya está como pollo sin cabeza. Que sí, está comprando está cosas que no tienen nada que ver con Facebook. Pero Google no. Google sigue comprando cosas que son raras, que a veces le salen bien y a veces le salen mal, pero son cosas que están relacionadas un poco con Google. Pero, no sé, me gustaría apostar por una de estas así de últimas así que han salido. Ah, pues esta empresa lo está petando, como Snapchat, por ejemplo, que no lo petó, pero sí, algo así. No. Fran. Yo es que tecnológicas no... Últimamente, con los desastres que está teniendo Tesla y Apple, que están de capa caída, yo apostaría por un banco. Yo compraría Santander, por ejemplo. Que yo quería tirar por ahí con lo de Google, porque decían que iba a montar su propia... Sí. No es aseguradora, sino como de estas de ahorros. Porque Inditex me la ha quitado Fer, así que Santander... Tecnológicas no, porque todo lo que sube baja y la tecnología hace poco, hace tiempo Nokia era la leche y ahora Nokia, pues eso, está como que... O Microsoft, igual. En los 90. Yo creo que Santander, porque son cosas que todo el mundo vamos a necesitar. Santander o uno así, Deutsche Bank o algo de esto súper gordo. Bueno, Quique, pues solo te queda Mercadona. Pues no, yo, aunque... muy fair. Caca. Cuando no sepas el nombre, tú di caca. Cuando no sepas a quién dirigirte, tú di caca, como me ha pasado a mí antes. Pero tú sí sabías a quién te dirigías, que es diferente, no, ¿vale? No, venga. Aunque Kiko. Marvel ha dicho que Tesla estaba de capa caída, yo apostaría por Tesla. Yo creo que de momento no está de capa caída, pero está ahora mismo en línea recta, no está ni para arriba ni para abajo. Tía, está teniendo unas pérdidas de 1,000 y pico millones anuales. Ya, pero también le falta explotar, todavía no ha explotado. Es que yo eso, con toda la legislación que están haciendo los países... Sí, las energías renovables. Un poquito más. O sea, las energías renovables, sí, pero... Más estás... al norte de los Pirineos. Pero que... yo no apostaría... Yo si fuera a tirar por energías renovables, no tiraría por una empresa de automovilismo. Tiraría por una empresa que te monta molinos de viento, si no, placas por las, solares... Si no ese por las tipo energías... de cosas que... Si quitaran el impuesto al sol aquí en España, una empresa de placas solares lo petaría. Pero que no, si no es por la... No es por las energías renovables, es que ya han dicho muchos países que en el 2030 ya, eso sí, no sí, van a dejar producir de coches de combustión. Eso es. Pues bueno, a lo mejor ahora está plano, pero dentro de unos años ya van a empezar a vender coches combustión. Estoy seguro de que petarlo lo van a petar. Y seguramente yo Tesla, que ha sido de los primeros. Tesla, sí, pero. Pero bueno, tengo 2 euros. Vamos a ver, sí, Tesla lo petará, pero siempre será una marca de lujo. Claro. Saldrán marcas económicamente. Esas serían las que lo petarían. Tesla tiene modelos ya de 40.000 y 50.000. Sí, bueno, pero aún así 40.000 euros están... 50.000 pavos. Y 30.000. Y bueno, pero 30.000... Sí, bueno, 30.000 ya se puede acercar más a lo que... Tiene autonomía de 600 kilómetros. Por 30.000 pavos yo lo veo. Sí. Pero bueno, que es verdad que Volkswagen y Audi y Mercedes no venden coches, no ganan dinero. No hay ninguno. Pues yo en mi caso tiraría a Netflix, por ejemplo. Hostia, no hostia, para, Netflix. Es muy buena. Que no para de crecer. Es muy buena. Y encima ahora van a subir la cuota porque quieren que para dentro de 2 años toda la mitad del catálogo, más de la mitad del catálogo que tienen sea de producción propia. ¿Vale? Y han conseguido subir la cuota, que la gente la pague y que no se quejen. Y es que si ahora, a ver si compran ahora, el Ministerio del Tiempo, sí, y lo hacen bien. Si ahora y retomas, si eso, esto que estás diciendo ahora mismo. Nos volviésemos un par de años atrás cuando decía que Netflix no iba a triunfar, la no, suscripción es que en España nadie, no es viable, nadie el streaming no. Que el streaming fuese a triunfar. Y lo está petando, y es que ahora todo el mundo paga. Y ahora todo el mundo está encantado con Netflix. Yo en mi caso, mira, siempre me he negado a comprar juegos digitales porque me gusta tenerlos en la estantería. Sí. Soy un tipo que me gusta tener mis juegos. O sea, Diógenes físico. Sí, físico, sí. Y también digital. Que ese era el problema. Que ahora llegamos, sí, ha llegado un momento en el que ya no me cuesta tanto soltar 40 pavos en un juego digital. ¿Sabes? Cuando antes me negaba de plano y ahora lo hago. Ya lo ves cómodo, lo ves. Es que es la comodidad. Tengo en casa cientos de Blu-rays y estoy empezando a plantear a venderlos un poquito. ¿Sabes? Porque la mitad del catálogo que tengo yo en mi estantería lo tengo ahora ya o en HBO o lo tengo en Netflix o lo tengo en... Es que ahora ha pasado eso a ser... Se puede ganar pasta ahí. Ha pasado a ser básico en las casas. O sea, como antes he comentado aquí que lo del Canal Plus y demás, ahora... La mayoría de las casas, si haces una encuesta, o tienen Netflix, o tienen HBO, o tienen algún tipo de televisión de pago. Bueno, a ver, la mayoría que estamos nosotros puestos, digamos, muchos, a nivel tecnológico. Sí, hay muchos amigos que tenían el Plus, Plus y tenían el no sé, digital, no eso sé qué. Sí, y gente han dicho, pues, tío, para ver cosas repetidas, claro. Eso lo quito, pago 10 pavos o 15 pavos. Y gente no tecnológica que lo ha probado y que ahora se devora la serie. Y espérate, y que flipan. Exacto. Y espérate que dentro de un par de años se van a meter con las estas deportivas. Porque también. Amazon ya paga por tener un partido de la NFL y en el próximo convenio de contratos y tal. Quieren meter su pastel ahí y Twitter, que está empezando a retransmitir eventos de eSports o de la NFL, de la NBA, que dices tú, joder, lo tengo en Twitter, lo voy tuiteando, lo veo gratis. Sí. O sea, que son diferentes formas de adaptar la televisión, por así decirlo. ¿Quién nos falta? Vale. Netflix has dicho, nada, ya hemos terminado. Blanca, te quedan los comentarios, los tres comentarios tuyos. Ah, vale. Te toca leer. Ah, para eso no te adelantas, para eso no te adelantas. Pod Beckenbauer dice: yo, esperando a que me respondieran de mi primera entrevista de trabajo, me gasté mis últimos ahorros en un viaje a Nueva Orleans. A tomar por culo. Buena ciudad, ¿eh? Si me acababan diciendo que sí, no habría problema. Si al final me decían que no, ese dinero se habría quedado en la cuenta para pagos y demás. Y nunca me hubiera ido de viaje. Me arriesgué y al volver la respuesta fue sí. Doble win. Bravo. Muy bien. Tuvo suerte, ¿eh? Un poco. Sí, hombre, era un 50%. Pero el viaje se lo pego. Eso sí. No, por lo menos disfrutar. Hay que arriesgarse, tío. Que dices. Sí, dice, quien no arriesga no gana. Ya me buscaré la vida. Luego, Silvi49Drama dice: lo primero me compré fueron unas zapatillas Simil Converse. Eran blancas y recuerdo que ese día se largó tremendo chaparrón. Pero que las estrené. Bueno, eso no está mal. Muy bien. Bien. Estrenadas bien. Están. Y llegaron negras a casa ese día. Y Antonio Poveda, un saludito desde aquí, nos dice que se compró la película de Parque Jurásico. Bueno, cree. Eso cree, pero bueno. Creo ya está adelantándose el listo también. Madre mía. Vamos a tener que poner en los directos que estamos grabando ahora, ¿no? Un biombo. Un bozal para ti, no te jodes. No, los juicios. Biombo para que no os tiréis cosas. Cualquier día os tiréis los micros. Tú es que no has estado muchos directos con nosotros, pero yo siempre le digo a Blanca: no, tú y yo, cada uno en un extremo. Como que no o si nos ponemos. Directos, está en un huevo. Lo que pasa es que tú estabas detrás de una vitrina. Vale, sí, ahí llevas razón. No, pero mira, en este directo último de JPod dije: yo me siento al lado de Jorge. Por mis huevos que me siento al lado de Jorge. ¿Y cómo sale la cosa? Bien. Pues salió muy bien. Claro. Pero bueno, luego hablamos un poquito si queréis, que no quería meterme en eso en mitad del capítulo. La siguiente pregunta, antes de nada, Blanca, ¿por quién quieres que empecemos? Me da igual. Venga, por lo peor. Hala, lo peor. Venga, pues hago si pudieras. No, te la hago yo y arrancamos contigo. Si pudieras ser un personaje rico, ficticio o real, ¿quién serías? ¿O así, quién te gustaría ser? De pronto así, Tony Stark. Joder, me lo has quitado. Hombre, es que, joder, es millonario, es un fucker. O Red Richards, uno de los dos. Tony Stark o Red Richards. Red Richards es un poco más pringado, pero bueno. Pero es, eso pero de estirarse... Red Richards era el hombre más inteligente del mundo. ¿Era rico Red Richards? Sí, todas sus patentes. Sí, claro, sí, por las patentes. De patentes ahí de... Todos los que son así alguien en Marvel o en los superhéroes es porque tienen, aparte de ser superpoderes, tienen mogollón de pasta. Sí. Venga, si me toca, ¿no? Porque vamos por acá. No sé, ahora vamos para acá. Quieras, no, antes hemos ido para acá. Venga, va, que si no te lo quitan. Quique, no, Quique. No, dilo. Sí, me lo ha quitado, pero yo sería el tío Gilito. ¿Ya me lo has quitado tú a mí? ¡Ya me lo has quitado tú a mí! ¡Me cago en...! Ya estamos. Tirarte en la piscina. Vale. Seguimos para acá, ¿no? Pero a que tiene que molar tirarte en una piscina. Hombre, tiene que hacer daño. En monedas de oro. ¿Monedas? No, una piscina de monedas. De billetes a lo mejor, sí, pero de monedas... Tiene que hacer daño. Pero vamos a ver, no era una piscina. O sea, no era una caja fuerte. Aquello era como una central nuclear lleno de monedas de oro donde bañarte. Pues yo, sí, como Tony Stark me lo han quitado, yo sería el tío Gilito. ¿Sabes que han hecho un estudio de los personajes ricos de la ficción? Y el tío Gilito es el que es más rico de todos los personajes del mundo de ficción. Pues o sea, hombre, es que eso es más rico. Que, vamos. Los patodólares son patodólares. Hombre, vamos. ¿Quién? Tienen su propia moneda. Me gustan los apandadores, tío. Ahí son. Sí. Ahora van a hacer un remake, a ver cómo qué lo sacan. Eran. El tío Gilito era mejor que el Vaticano. Sí, me gustan eso, los apandadores, siempre intentando robarle su dinero. Sí, siempre, tío, siempre. Joder. Pero es que no tenía nada pensado, pero cuando he escuchado el fucker, digo, yo sería Christian Grey. La madre que lo parió. Claro que quitado, sí. Me lo ha quitado. A ver, ese sí serio? Que es un fucker. Pues a mí la peli, bueno, no la primera ni... yo pero me es quedé un dormida. Fucker. Pero si no es la peli, tú mira lo que es el tío. El tío es... Pues a mí no me gusta, el que pusieron de actor... Pero que no te tiene que gustar, es ser esa persona. Ser dinero, lujo, Es que me quedé dormida, ¿no? Lujo y dinero. Yo habría dicho Richie Rich, pero ser un niño millonario, ¿no? Era un poco repelente. Oye, Christian Grey, mira el tío ahí. Claro que sí. Con sus perversiones y todo. Todas. Todas. ¿Qué, niño? Jorge. Pero está con casco, si no se entera. Vale, pero no hace falta que lo digas. Joder, es que habéis quitado, Jorge, no habéis quitado. Han quitado los mejores. Sí. Es que diría Smaug, el Tolkien, o sea, el de Hobbit, que también se baña en un mar de dinero, pero no me parece. Como rico, pues, es un dragón, no. No se te oye. No ha gustado Donald Trump. Ninguna, lo sé, lo sé. Iñaki Urdangarín, que me perdonen, que me perdonen. ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué quieres? A la cárcel ahora mismo tenés que ir. Porque con podcast, tal de no estar conmigo, prefiere ser Urdangarín y se la cárcel. Estamos a 12 de noviembre del 2017, este capítulo saldrá el 15, esperemos que haya porque podcast el 16 de noviembre con estas declaraciones. Pero me mola eso de poder hacer tus trapis bajo el cobijo de la Casa Real, que se aclare todo el asunto y se vea que no es del todo legal, que salga un juicio, que se le condene culpable y el tío siga en Bruselas, me parece que está, ¿no? O en Berlín. No, bueno, no sé, en Alemania. Sí, con escolta y todo el rollo. Con escolta y todo el rollo, habiéndose declarado ya que ha sido culpable y tal, y con dos cojones, sí que es así, con dos cojones. A vivir la vida loca. Lo que es este país, aquí, o sea, se demuestra que el presidente del gobierno ha cobrado dinero en B y aquí nadie dice nada. No lo sé. Y nos preocupamos por Cataluña. Digo Iñaki Urdangarín porque decir el rey, pues dice, bueno, pues es el rey, pues lo ha tenido ya todo. Pero Iñaki Urdangarín no, Iñaki Urdangarín se ha acoplado a la familia, ha hecho sus trapis, que vale, el tío era jugador de balonmano y demás, que ya tendría su dinerillo, pero con esto ha sido cuando lo ha petado. No, pero para eso yo creo que venía de buena para familia eso, también. Para eso, pídete sí, bueno, Berlusconi, ¿no? Pero aunque sea buena familia. Berlusconi, guárdatelo, guárdatelo. De lo que se puede ser bueno. Y voy a continuar, Fran, a ver si tienes pues un mejor. Yo, si ya te hemos tirado por la ficción, yo sería Richard Gere en Pretty Woman. Hostia, es que eso es un Grey, pero un poquito más flojo. Sí, con más clase. No, hombre, más fino. Más, no, más fino. Más de clase. Claro. De clase, o sea, contratando a Julia Roberts. No, me refiero de clase comprando compras empresas para destruirlas. O sea, tengo tanta pasta que me puedo permitir el lujo de comprar tu empresa, destruirla y venderla por más dinero de lo que me ha costado. Eso hizo el de Commodore, con eso las empresas que cogía. Ya no, lo de Julia Roberts es otra cosa. Eso yo. Pero yo veo un trasfondo entre Grey y Richard Gere. Y Richard Gere veo un trasfondo sexual ahí un poco. Sí. ¿Sabes? Sí, mucha pasta y eso, pero no habéis pensado solo en la pasta. He pasado mucha hambre. Bueno, a ver, Quique, está por todo lo alto el podium ahora mismo. Iba a decir Silvio Berlusconi, pero me parece un personaje horripilante y asqueroso. Yo he pensado también. Pero me acabo de acordar de un hombre que tendríamos que guardarle un minuto de silencio. Chiquito. Yo me haría Hugh Hefner. Ah, hostia. Qué grande. ¿Quién es todo ese? El día en batín. ¿De Playboy? Ah. Todo el día ayer rodeado de conejitas. Todo el día rodeado de conejitas. Con mi propio parque de atracciones, islas, mansiones. Señor Playboy. Mi pista de esquí para mí solo con mi montaña cerrada. Que nosotros declaremos que queremos batín, ser. Ojo, y en batín todo el día. Te das cuenta que la mitad de los que hemos dicho es Christian Grey, Richard Gere. Richard Gere. Bueno, no es Richard Gere, pero bueno, es el personaje el de Pretty Woman. El personaje de Richard Gere en Pretty Woman, sí. Y aquí pero el, oye, el yo, señor Playboy. Que iba a decir, ¿Qué iba a decir el tío Gilito? Iba a decir el tío Gilito. Bueno. Ya, claro, el tío Gilito. Hostia, pero es que Hugh Hefner. Es entrañable. Es entrañable. No, a ver, yo entrañable. Creo que le han hecho entrañable con lo largo de dormía los años. Entre algodones. Luego ves toda la carrera. Tipo era un golfo y un sinvergüenza. Y seguramente un putero. Hombre. Vamos, no, no le hacía falta. No tiene pinta. No le hacía falta. Hombre, pero antes de contar eso, seguro que es el señor Playboy. Es uno de esos grandes hombres ahí como Stan Lee o como que se van. Sí. Y que el día que se vaya Stan Lee va a ser como si fuera mi abuelo, por ejemplo, tío. Pues falta con Hefner. Me dolió también, tío, ahí, de este hombre que... He leído todas sus novelas. He leído todos los artículos de sus revistas. Vamos con los... Soy fan de su filmoteca. La conocía toda. Menos mal que no nos oyen. Te toca lo peor, los tres siguientes comentarios. Si no me equivoco, el que toca ahora es el del cura Legañas. El cura Legañas, correcto. El cura Legañas dice: lo recuerdo como si fuera ayer. Tenía 15 años y ganaba 1000 pesetas a la semana como aprendiz en una imprenta. A las 5 semanas de trabajo me gasté las 5.000 pelas en un escalestre de segunda mano. La de horas que pasé jugando con él, creo recordar que al menos con algún coche de ese escalestre llegó a jugar mi hijo hasta más tarde. Joder, 5.000 pues pelas. Pues sí que ganaba pasta, ¿no? Pero tú sabes lo que son 5.000 pelas en un escalestre de segunda mano. Ya, pero o sea, y que son 5.000 pelas en aquella época. Claro, pero además que son cosas, mira, que el chico lo ha guardado. ¿Sabes? Y bueno, pero, hijo, ¿cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene Cura Legañas? En aquella época, pero no sabemos cuál era aquella época. No da ningún dato que digamos. Pero te quiero decir, lo recuerdo como si fuera ayer. Tenía 15 años y ganaba 1.000 pesetas a vale, la semana. Pero tenía 15 años. Si nació en el 2000, tiene. Pero con 5.000 pelas. El Cura Legañas recuerdo que con 5.000 pelas me iba de fiesta lática. Uy, pues. Pues claro, te sobraba. El Cura Legañas no será mayor que nosotros. Sí, sí. Mucho más. Que tú, sí. Su hijo tiene casi mi edad. Será un poquito más mayor que Fer, yo creo. Bueno, pero 15 años ya está. Bueno, Cura Legañas, declárate. Bueno. Cura, bueno, da igual, queremos sí, saber bien, en qué año naciste. Y ya con eso. Y habría que ver también que es Calestri. Bueno, porque claro, si es uno de megapista. Lo puedes ocupa... decir en mensaje privado y si quieres no lo hacemos público. Esperamos. No, no, sí, lo vamos a hacer público. No, no, venga. Vale, tenemos el siguiente tuit ahí que es de Sergio Serrano Crespo. Sorianox. Soriano Crespo, que dice: yo le compré a mi madre un teléfono inalámbrico y una televisión para mí, allá por 1996. Por cierto, enhorabuena por el éxito de la JPod. Seguid así. Muchas gracias, gracias, Sorianos, tío. Es comprarle un regalo a tu madre. Eso es algo muy loable. No, sí, y algo... Es un regalo a su madre para él. La, no. No, para no. Su madre, le compro uno a su madre y luego otra a él. Ah, entendido. Un regalo para mi madre para mí. O sea, una persona, ah, vale. El único también, decente hasta ahora. También es algo bonito, ¿sabes? Y que no ha hecho nadie hasta el momento. Eso es. Y luego último, tenemos a Josh Green, que dice: un reloj Swatch de colores con caja metálica super padre. Que es, entre es que los Swatch eran muy bonitos. Vale. Los Swatch eran muy finito, de los 90. Sí, claro, te duraban un año y ahí ya está. O dos, pero sí, sí, sí. Bueno, un saludo para estos tres comentaristas. Muchas gracias por sus opiniones. A ver, Blanca, hoy que tienes tú la batuta. Distribuyendo. ¿Por dónde empezamos? La pregunta. ¿Y para dónde vamos? La pregunta primero. Venga. Venga, dale a tú. Venga, ya me quito yo de aquí de medio. Quique no ha empezado, ¿no? ¿Todavía ninguna? No, todavía no. Pues venga, Fran, tú, ¿pesetas o euros? ¿Qué era más fácil? Y luego pues, vamos por Quique. Pues, a ver, lo estábamos hablando al principio, ya que yo soy muy... añoro mucho la peseta. No por lo que era la peseta, sino porque parece que nos duraba más. Al menos a mí creo que nos duraba más en el bolsillo. ¿Pero la pregunta la hemos leído? Sí, ah, vale, fácil, perdón. Era más fácil. Perdón, chicos, nos llega desde el canal de YouTube. Tenemos datos del año de nacimiento del Cura Legañas. Hombre, un saludo. No, un saludo no, que se ha chivado Sandra, no ha sido. Ah, se ha chivado Sandra, vale. Dice, si no me equivoco, por lo que dijo el cura en las Marginapods, tienen aproximadamente 50 tacos. 50 tacos. Entonces, con 5.000 vale, pelas echabas un... No. Con 15 hace 45 años, sí, sí, en el 75. 35 años. Si tienes 50, más claro, 15... Hace 35 eso, años. Claro, hace 35... Como 17, claro, también en el 80. También tendría 45 años. En el 80 no, ganar 1.000 pesetas a la semana sería mucho para vosotros, ¿no? Hombre, yo es que no soy de esa mucho, época. Mucho tampoco. Pero yo bueno, qué sé. 1.000 pelas son 1.000 pelas en aquel entonces. Pero 4.000 pelas al mes tampoco 5.000 era... 5.000 al mes. 5.000, hombre, teniendo en cuenta... Yo recuerdo que mis padres, en el 70 y pico, compraron un radiocassette, un Casio negro, y lo pagaron a plazos. Teniendo en cuenta que un funcionario en aquella época ganaba 20.000 pelas al mes. O sea que ganabais bien. Pues si un ejército era 5.000... Bueno, vamos a continuar con la pregunta. ¿Por dónde íbamos, Frank? ¿Pesetas o euros? Yo creo que para mí era más fácil la peseta. Más fácil... Con tantos miles y miles y miles... Sí, pero es que tú te das cuenta que sí, estás hablando de miles de euros. Estás hablando de miles de euros, pero llevas 50 pavos en el bolsillo y no te duran lo que te duraban 10.000 pelas. Bueno, y tú cogías un billete de 10.000 pelas y era como... Era la, voy a decir un taco, era la hostia. Acabas de decir que cobraban 40.000 mensuales. Sí, pero 10.000 pelas era la hostia. Sí, pero tú acuérdate cuando eras niño y te daban 20 duros. Sí, que sí, te ibas a una tienda de gominolas y eras un puto fucker con 20 duros delante de los niños, porque todos iban con 5 duros, claro, 50 pelas. Te ibas con 20 duros y decías, dámelo todo en chuches. Me voy a hinchar. Yo no estaba en cómics, ¿sabes? Yo tengo números de estos de Forum de 90 pesetas. Sí, sí, ¿sabes? Los de Norma, de Norma, que te valían 70, 80 pelas. 3 pavos y medio. Eso yo, es. LOL. Que sí, ha cambiado la impresión, ha cambiado el papel, vale, todo. Sí. Pero... Yo me acuerdo que en el cambio dólar-euro, iba a decir, peseta-euro, los cómics eran 225 pesetas, me parece que era 1,25 1,25, 1,30 euros. Y ahora no, ahora están por los 2,5, 3 pavos. Lo más baratillo son 2 pavos. El problema fue que 1 euro no son 100 pesos. Exacto. Son 166. Y lo equipararon a eso. Es que, entonces, a ver, claro, para mí era más fácil la pena. Igual que los chicles. Se pierde poder adquisitivo. Un chicle antes era 5 duros y ahora son. Como esta pregunta va a ser un poco, si vamos a ir uno por uno, vamos a repetir mucho. Vamos a decir primero una ronda rápida de pesetas, euros, para dejarlo claro, y luego si queréis seguimos debatiendo. Yo. Venga, Quique, lo que toca Quique. Ah, vale, venga, que ha roto la baraja otra vez. Pues mira, estaba pensando que como no, yo... que pesetas o euros, luego debatimos. No iba a debatir con lo mismo que vosotros, pero vale, me he quedado con euros. Joder. Lo peor. Las pelas. Pesetas. Pesetas. Yo pesetas también. O sea, pero una cosa. Estamos todos contra. Vale, ahora Quique, ¿qué querías decir? Defiende tu euro. O sea, la pregunta es, ¿pesetas o euros? ¿Qué era más fácil? Yo no voy a decir que si la vida ha subido con los euros o no, que indudablemente sí. Lo que estoy diciendo es que creo que es más fácil con el euro, porque yo ahora salgo de... cruzo los Pirineos para arriba, cruzo la frontera con Portugal, no tengo que cambiar, no tengo que estar ahí... Tú que la cruzas. Pensando mierda. No, pero me refiero, esa facilidad historias. Para ir al pueblo no la cruzo. Pero hay mucho menos... En cambio, es verdad que a mí me ha costado, porque tuve mi época de pasar de pesetas a euros, pero creo que el euro es más cómodo, es más fácil. Es más fácil porque es más común en todas las poblaciones. Pero yo me acuerdo de chaval que te cruzabas la frontera para ir a Francia a comprar, ibas al sitio de, oye, dame 2.000 pelas en francos, pum, te lo cambiaban. Te ibas allí y directamente la mitad de los comercios cercanos a la frontera te hacían la conversión también a pesetas. Y más o menos sabías si era más caro que en España o no. Para mí, yo te digo, para mí es más fácil la pela. Yo pienso que nos habría ido mejor igual. Porque por ejemplo, al principio el tema de los céntimos lo llevamos fatal. Decían, nada, un céntimo no me des. Pero coño, es que un céntimo son casi 3 pelas. Yo hace un par de años hice un viaje y estuve en Alemania y en Austria. Hostia, si tengo que cambiar 3 veces de moneda y no tuve que cambiar ninguna vez. Yo iba con los euros que iba de casa. Sí, pero esa es la única ventaja que tiene. Porque si, por ejemplo, hubiéramos seguido pero en la Unión Europea. Pero cuál es la pregunta? No hubiésemos adoptado el euro. ¿Qué es más fácil? Más cómodo. Más fácil. O más fácil, sí. Sí, pero yo lo que digo, si hubiéramos seguido en la Unión Europea y no hubiéramos adoptado el euro, nos habría ido muchísimo mejor, ¿eh? Yo creo que sí. Porque con el euro nos dieron hemos el estacazo. Hemos palmado. Nos timaron, pero vamos. Y la peseta... Tú te pones a pensar ahora mismo, ¿vale? Cuando te compras un piso, antes te decía, no, te cuesta 30 millones. Y decías, joder, 30 millones. Ahora dices 180.000 euros. Y dices, bueno, pues tampoco es tanto. Pero hacer la conversión es que es lo mismo. Sí. Y te dolía menos en la peseta que en el euro. O sea, al revés, te dolía más la peseta porque decías, joder, es que son 30 millones. Y ahora dices que te has embarcado en una hipoteca de 180.000 euros y dices, no, es poquito, 180.000. Suena como más pequeño. No, sí, pero no es pequeño. Pero no se me gordo a partir de 300.000. Sí. Yo creo que el problema principal fue esos 2-3 años de redondeo, de que no va a haber redondeo, no qué tal, y al final el redondeo supuso para nosotros. Yo tengo, por supuesto. Yo que tengo tener un, espera, un segundo, de tener antes tener 5.000 pesetas o 10.000 pesetas no es lo mismo ahora que tener 50 o 100 euros. Que tú fíjate que es más dinero, pero no es lo mismo. Claro, te da para menos. Es que las 5.000 de antes son los 50 de ahora. Claro. No. Ah, pero 50 son 8.000 pesetas. Tú con 5.000 pesetas antes hacías más que con ahora 50 ya, euros. Ya. Pero que tú ahora tienes 50 claro, euros es como si fueran 5.000 pesetas al fin y al cabo. Está, es como... está muy bien este debate filosófico que somos todos economistas. Un saludo a todos los economistas, los millennials y a los que han nacido con el euro y nos escuchan también. Mira, yo me acuerdo. Y nos escuchan las batallitas de yo las tuve, pesetas. Yo tuve, voy a contar la anécdota. Yo tuve la putada, porque es una putada, de venir de resaca el 31 de diciembre y empezar el 1 de enero en la conversión del euro en un restaurante. O sea, sí, vamos, me suena, trabajaba me suena en un a restaurante ahí en el centro comercial, allí en Loranca, y venías del fiestón, que había ido a la cubierta de Leganés, y al día siguiente entras a currar... En esa estuve yo, ¿eh? Sí, sí. Entras a currar y te dice tu jefe, esta calculadora es para convertir euros, esta caja registradora está en pesetas y esta caja registradora está en euros. Tú le preguntas a la gente cuando quieras, cuando vayas a cobrar, si quieren el cambio en pesetas o quieren el cambio en euros. Oh, qué lío. No, el cambio lo tenías que dar en euros, yo creo. Sí. No, había gente, pero no era obligatorio. No era obligatorio. El primer día te podía dar. El primer año o los primeros meses. Y había gente ya que decía, joder, los billetes nuevos. Además que me acuerdo que abrió el jefe la caja, lo llenó de euros y digo, madre mía, si peto la caja ahora. Y me acuerdo que ese día, con la conversión, tuvo un superávit la caja de cojones. Porque claro, decían, no, un céntimo no me des. Y empiezas así a contar, y dices, tú, madre mía, es que hoy hemos sacado más de no sé si me acuerdo, si eran 30 y tantos euros de más en la caja. En una caja de una barra de un restaurante, que sí, es sí, las consumiciones mientras espera la mesa. Y yo me acuerdo, la cabeza me explotaba. En una calculadora, los euros, lo tal. No, te explotaba por el alcohol de la noche anterior. Bueno, pero eso aparte. Sí, eso aparte. No, quizá no fue el día bien. Idóneo. Sí. No fue el día idóneo, pero yo lo recuerdo como un putadón enorme. O sea... Es que o eso, o el cambio, una de las cuentas que cobraste se te fue la mano. ¿Y no fuisteis el día uno a sacar dinero al cajero y pedir euros? Sí. No. Suficiente que tuve que ir a trabajar. Déjate. No, porque no me tocó el día uno, pero me tocó el día dos. Y ahí ya, en la peluquería en este caso, ya dábamos cambio en euros. Entonces, no. Bueno, es que esto es un debate que podíamos hacer un capítulo entero de esto. Entero, Yo creo que mejor pasamos. Quique, te toca tres comentarios. Los tres comentarios siguientes. ¿En qué se gastaron su primer sueldo, nuestros tres siguientes oyentes? Pues Sergio R. Solís, @S-R Solís en Twitter, nos dice: en un reloj de pulsera que aún conservo con cariño. Más de 20 años ya. Coña, qué viejo me habéis hecho sentir. El señor Wichito, bichito... Espera. Tengo que felicitar al señor Sergio R. Solís, que ganó el premio Mejor Podcast Revelación con Raúl. Sí, con Bitácoras. Bueno, con Bitácora de Ciberseguridad. Sí. Venga, continúa. Nuestro compañero Bichito Loco Podcast, Wichito. Tengo que felicitar también. Ha dicho que nació en Podcast. Podcast, sí. Podcast, venga. Bueno, Wichito, que le tuvimos en el directo del AJPod. Dice: en la matrícula de la escuela del cómic Joso. Duré poquito porque vi que lo mío no era dibujar, sino ser podcaster. Sí. Yo le dije ahí que tiene un poco el ojo mal, ¿eh? Ha tenido un retardo de que se apuntara a Daniel de podcaster y ha tenido ahí un desfase. Pero porque es ahora, en el 2017, cuando está recuperando la inversión que hizo. Ah, vale. Venga, el último, Quique. Y Silvia49, @Silvia49Dama, repite: en unas zapatillas que estaban de moda. Fashion que me suena. Fashion que suena. Que suena. Oye, pues Silvi, yo creo que le gustan mucho las zapatillas, porque la anterior eran unas Converse, ahora unas que estaban de moda. Es que serían las Converse que estaban de moda. Pisando fuerte, ¿Y a quién no le gustan las zapatillas? Es que también... Ha continuado el tuit de antes, ¿no? Con tu primer sueldo, lo de comprarte unas zapatillas también era algo muy... Porque unas zapatillas que no, es algo caro, es algo muy de moda y que dices... Claro, ahora me las puedo comprar. Mamá, cómprame unas Adidas. Claro. Y te iba a comprar la de 1000 pesetas. Claro. ¿Os acordáis de las Air Max? La Z, sí. M de la N. ¿Quién no soñó con unas Air Max y cuando tuvo pasta se las compró? Las Air Max y las... Las Muelles. Bueno, sí. No, pero esas... Muelles no eran tan... Yo hace poco de las de los muelles. Las Reebok, las Pam. Son de la quinta de las Air Max. Esas eran las de la bolita. Yo es que era de... más... La que se enfriaba, las Reebok Pam. Yo era más de Vans, así que... Las Pam también las tuve. Yo iba por Vans. Las Jordan. No, que soy de Vans también ahí. Las Jordan, que ahora hay... Sacan ediciones de Jordan que cuestan una pasta. Madre de Dios. Hay un coleccionismo de zapatillas que yo descubrí. Las Air Max las han vuelto a sacar. Sí, cuestan una pasta. Una pasta. Bueno, siempre han costado una siempre, pasta. Siempre han sido caras. Y las tiene todas. Y ahora con los euros más. En sus cajas ahí. Siguiente. Venga. Vamos a la siguiente pregunta. Venga, calla. Sueldo medio interprofesional en 2010. ¿Me has dicho que iba a seguir yo? En 2017, 825,70 euros. ¿En cuánto lo subirías tú? Por favor, respuestas razonables. Una cosa. El año pasado no estaba en 600 y algo el sueldo interprofesional. Yo le he buscado y estos son datos... Lo has puesto el sueldo medio y no el básico. No es el mínimo. Y no el sueldo mínimo interprofesional. Has puesto el medio. El mínimo son 600 y algo. El mínimo son 680 y pico. Perdonadme. Joder, si casi cobran más que yo. Joder. Sí, pero que me refiero, 680 y pico me parece que está. Sí, sí. Mira, lo voy a mirar. Bueno, sueldo medio. Vamos a poner, vamos a hablar del medio. Medio, ¿no? Porque es que el básico me parece tampoco no es el medio. Venga, vamos a hablar del medio. ¿Puedo yo, Blanca? Sí, te voy a decir Gracias. De nada, hombre. Yo, de una vez por todas, redondearía... A mil pavos. Que no, los mileuristas. Si el sueldo medio no llega ni a 900, ¿cómo estamos hablando de mileuristas? Mira, ha subido. 707,60. Ah, el mínimo. Hace dos meses. Mira, el salario mínimo diario, 23,59. Salario mínimo mensual, 707. Y el mínimo anual, 9,906. En 14 pagas. Que ha subido un 8% con respecto al 2016. Pues el mínimo, vamos a ponerlo en 900. El 900 es el mínimo y el medio en 1000. Aunque si subiéramos el mínimo, subiría el medio también. Pero bueno, para que me entendáis. Y ya. Fer, ¿para dónde vamos, Blanca? No sé. Venga, Fer. Pues yo creo que vamos a estar todos más o menos de acuerdo. Los 1000 euros, ¿qué menos que cobrar 1000 euros como sueldo medio? O sea, que un menor... Es que menos mal no, vives. Es que si te echas cuentas, una persona ahora mismo que sea soltera, si tienes, claro, con menos de 1.000 euros, que se quiere independizar, no puedes. No puedes, es imposible. Cuando un alquiler te cuesta, a eso me refería yo con lo de mal vives. Es imposible. No puedes. Incluso ya con 1.000 euros, te diría lo que estás diciendo tú, que el alquiler ya te vas a situaciones medias, aquí por ejemplo en Madrid. Porque si te vas afuera de Madrid, evidentemente el alquiler es más barato. No, no, no. Estuve yo hace poco mirando alquileres en Getafe, Móstoles y Alcorcón. Te hablo de la comunidad, te hablo de la comunidad de Madrid. De 600 te está yendo a Alicante, te está yendo a Málaga, te está yendo. Ahí ya baja de los 600. Pero te estoy diciendo, la comunidad de Madrid, mínimo por menos de 600. No encuentras. No encuentras. Cosas decentes, ¿eh? Un segundito. Nos comenta por el directo de YouTube David Ferrer, que dice: buenas, gente. Yo con mi primer sueldo me compré una pedazo de bici de montaña. Por cierto, vendo bicicleta de montaña casi nueva. Eso está ahí bien. Queda, ahí queda. Ahí queda. Para bueno, más, eso habla con Quique, que arroba, le quiere comprar una bici a su hija. Arroba guión bajo nano guión bajo en Twitter, si no me equivoco. Ah, que es nano. David Ferrer, sí, creo que sí. Bueno, no. A lo mejor no, y yo le estoy adjudicando, pero yo creo que sí, que es nano. No lo sé, bueno, para que nos diga. La distribuidora, ¿para quién le toca? A mí. Ah, bien. Yo sí, yo también pondría el sueldo medio, al menos para la gente de Madrid. De unos 1.000 euros. Al menos de Madrid, vale. ¿Te quiero decir? De la capital. ¿A Cataluña qué le pondría? ¿O no quieres entrar en...? No, mejor no, no entremos. Pero no, estoy hablando de Madrid ahora. La pala, porque es la pala. Que es donde vivo. Pero vamos, que sí, que lo subiría aunque sea unos 1.000 euros, porque al menos para vivir decentemente una persona sola bien, mínimo necesitas 1.000 euros. Sí, mínimo. Lo veo. ¿Lo peor? Pues yo en mi caso, tanto que se les llena la boca de decir que somos europeos, sí, cogería, por ejemplo, el sueldo mínimo interprofesional de Alemania, que creo que son 1.300 o 1.400 euros, y lo equipararía con el de aquí porque somos europeos y porque tenemos los mismos precios que allí, pero con menos sueldos. Hostias, ¿sabes? 1.498 euros. Sueldo medio... En Alemania. Eso es. ¿Vale? 1.498. Pero en Alemania, estamos hablando de Alemania, estamos hablando de Francia, estamos hablando de... No, de resúmelo en, de España para arriba. De España para arriba, sí, ¿sabes? Y, porque y eso Italia... es algo que somos europeos para unas cosas y para pero otras. Pero para que no. Veas, para que veas tú que los españoles somos humildes y vamos a los 1.000 euros. No, lo que pasa es que somos unos conformistas. Somos unos conformistas. Sí. Mejores. Y eso es lo triste de todo esto, ¿sabes? Que mientras nos den fútbol y nos den, pues sí, no nos quejaremos. Y nos den teta 5. Eso es. No nos quejaremos. Y ya está, no salimos a la calle, no merece la pena. ¿Para cuando qué vamos estamos... a gastar? Si en casa nos cuesta lo mismo, pero. Cuando estamos en nuestro derecho. Podemos comprar ron almirante en vez de ron. Es el afilador, ¿no? Quique. El licor de hierbas, el afilador. Está muy bueno. Pues yo. Es que estáis hablando de que una persona viva decentemente. Y claro, como lo tengo muy cercano, eso de los padres y tal. Y hay parejas donde solo trabaja uno, joder, yo mínimo 1.200 euros, tío. Una pareja con un niño donde solo trabaje uno, con menos de 1.200 euros no pagan alquiler. 1.200 euros, quitando ya los impuestos, su IRPF y su seguridad social. O sea, sí, limpios. Euros limpios. Si no, no, y aún no así, pagas un alquiler. Y aún así una familia lo pasa jodido. La comida y tal, que mínimo, eso. Y ya vas justo. Eso te iba a decir. Porque sí, uno solo muy bien. Uno solo. Joder. Con 1.200 euros o con 1.000 euros. Seguramente se apañe, pero claro. Es que hombre, si hay piso ejemplos, de alquiler, ¿eh? Y eso, pues sí, pues. Yo es que pienso lo mismo que todos. La mayoría, yo creo que. Ahora, como están las cosas aquí, 1.000 euros. Pero claro, es que luego te pones a pensar, los empresarios te pagan el mínimo y luego engordas las nóminas con los complementos famosos. Que es lo que otros países no tienen, porque es lo que dices tú. Tú te vas a Alemania, te vas a Francia, te vas a Italia y las nóminas no son como... Yo he comparado mi nómina con la de un funcionario italiano que estuvimos en un intercambio de Europol y su nómina era casi todo grueso de sueldo. No era como aquí. Sí, claro. No era como aquí, que aquí tienes el sueldo... Yo cobro mi sueldo mínimo, que son ese sueldo, 707, y luego la empiezas a engordar complementos de destino, complemento singular, específico, complemento territorialidad, personal, sí, complemento sí, personal, puesto de trabajo, y empiezas a engordarlo, que eso es lo que pues luego pues sí no que cotiza. Gana esta y tiene más complementos no, que la Barbie. Pero son complementos de guarrería, que luego vas a sumar, y sí, es por encima del sueldo medio, porque es por encima del sueldo medio, pero no es un sueldo... Yo, por ejemplo, me comparo con este chico y me sacaba más de la mitad del sueldo. O sea, me pegaba un golpetazo de decir, joder, ¿por qué este hombre haciendo lo que hace en su país y yo haciendo lo que hago en el mío no cobro lo mismo? Que debería ser algo normal. Ya. Y te hablo de mi trabajo como puede ser el tuyo, el tuyo o cualquiera. Es que lo que digo, si, tú comparas tu puesto de trabajo aquí, de camarero o de jefe de responsable de una oficina tal, con bueno, el jefe de responsable de Francia. El mío, en cualquier otra empresa y vamos. Y luego dicen del nivel de vida alemán, pero es que el nivel de vida español está subiendo como la espuma. Sí. Otra vez. Nos hemos estado unos añitos estancados, pero estamos repuntando. Pero hombre, también porque nos gusta aparentar, porque eso de que cuando están los bares llenos la gente dirá que ahí no me quiero meter en ese debate. Una cosa es el nivel de vida y otra cosa es otro podcast. Ya, sí, eso sí. Que una cosa es el nivel de vida y otra cosa es el precio de las cosas. Sí. Vale, sí, pero el precio de las cosas... El nivel de vida no sé si ha subido, porque el nivel de vida va en relación a nuestros sueldos y no han subido. El precio de las cosas sí están subiendo. Bueno, vale. Bueno, el nivel de vida... Con lo que el nivel de vida baja. Es que los precios sí se equiparan con los de Europa, pero no los sueldos, que ese es el problema. Ese es el problema, sí. Claro. El problema es ese. Tú no puedes, no puedes tener nunca el mismo poder adquisitivo que un alemán, o que un francés, o que alguien que tenga un sueldo mínimo interprofesional en condiciones, ¿sabes? Porque es que no te va a dar para vivir, es imposible. Vamos con los tres siguientes comentarios, porque como decíais, nos va a dar para otro capítulo. Me lo voy a apuntar. ¿Le toca a Quique leer? No. ¿Quique ya ha leído? No, sí. Acaba de leer lo peor. ¿Quique ya ha leído? ¿Quique ya ha leído? ¿No he leído yo? Sí. Bueno, leo vale. Yo. Blanca, no me gusta esta actitud tuya, ¿eh? O sea, bueno. Aparte de que me margina, me ignora la tía. O sea, me tiene aquí... No, vale, sí, lo de fashion que suma eso. Quien sí. Reparte y reparte se lleva la mejor parte. Venga. Marien, arroba marienbob en marienbob. Con doble O en Twitter, me fui con unos amigos a Nueva York a lo grande con 19 añitos, mi primer viaje sin padres, en plan peli americana total, mucho desfase. Hostia, joder. Pues aquí la gente, ¿cuánto cobra? ¿Cuánto cobra? Hostia, sí. Con 19 años irse a Nueva York. El sueldo medio intercatalán estaba. Yo me acuerdo que alto. Mi primer viaje fue a Benidorm en un hotel. De tres, nos metimos siete. Bien, sí. Para ahorrarnos pasta. Y dices tú en un hotel y en un camping. No, hostal. En un camping. Pues yo me fui a. Mi primer viaje así fue a Irlanda, solo también. Pero me fui solo con mi mochila. Y estuve en Belfast, estuve en Galway, estuve en Dublín, estuve en Cork. O sea, me pegué 9 días recorriendo Irlanda y fue impresionante. Joder, y el segundo viaje gordo también me fui solo. Y yo a Gijón. Y la mochila me fui a Ámsterdam. Y me perdí 9 días en Ámsterdam. Somos pobres en aspiración. La verdad que en Ámsterdam te puedes perder. Sí. Me perdí 9 días. De puerta en puerta. El siguiente, déjame experimentar. Arroba itzel-mde. Invite a mis padres a cenar. Bueno, también es un detalle. Mira, el segundo de todos los comentarios es que hace algo por sus padres. Mira, pues espérate, que ahora creo yo que yo que con mi primer sueldo también invité a mis padres a comer. Oye, ya estamos, tengo una pregunta queda. Para vosotros, a ver. No. ¿Vosotros cuando empezasteis a trabajar dabais algo de vuestro sueldo en casa? Esto sí. me gustaría, porque esto era una pregunta express, pero al final no la puse ayer en el bueno, yo sí. Y el último comentario de Sune, arroba Sune, ya sabéis quién es Sune, no hace falta decirlo. Hola, ¿qué tal? Guardé en mi boda 700 euros dentro del Señor de los Anillos libro, porque me los dieron enrollados en macarrones y los dejé para plancharlos. Luego me olvidé de ellos. Un día Noé quiso llevarse el Señor de los Anillos al cole para dejarlo en su biblioteca. Me dio por abrirlo para despedirme y salieron 700 euros planitos. ¿Imaginas que no lo miro? No los echaba de menos. Es que imagina es una... que tienes todo el dinero del mundo para... Ah, bueno, esto... No, eso... Ah, vale, para. No me quites el puesto. Perdón. A mí no se me va a olvidar nunca que tengo 700 pavos, te lo digo. No, 700 pavos son 700 pavos. No, otra no cosa se me va a olvidar es, nunca otra que cosa tengo es lo guarda. Típico del cambio de armario. Voy a ponerme la chaqueta y metes la mano en el bolsillo y te encuentras 5 pavos. Y dices tú, hostia, 5 pavos. Pero yo olvidarme euros, que tengo 700 euros... Y el día que te encuentras 50... Eso me da que pensar de que Sune tiene muchos billetes. Eso es lo que yo pienso. O sea, no quería decirlo así, pero... Sí, aquí el jefe del Patreon... Lo que pasa es que Sune habla de su boda. No sé si es que no se puso a trabajar hasta el día que se casó. O es que considera que el matrimonio es como el trabajo. Una es que estaba revisando a ver si la había metido o no en el guión, pero creo que no. Bueno, si sale luego, la quitamos. Una pregunta así express. ¿Alguna anécdota que tengáis encontrándoos dinero, como le ha pasado a Sune? Yo tengo dos, así que os cuento una y luego si queréis otra. La primera de ellas, hace cosa de un par de años, aparqué el coche y de camino a mi portal me crucé. Yo veía en la misma calle a un vecino mío y justo entre el medio de los dos estaba el chino, la tienda, vamos a decir. Entonces yo veía a mi vecino de lejos, mi vecino me vio a mí de lejos y en la puerta del chino 20 pavos en el suelo. Y claro, nos vimos, lo vimos y yo aceleré ahí un poquito y lo cogí yo. Apretaste el culo y... Un poquito, y según lo cogí, hola, ¿qué pasa? Y ahí esa fue la última vez que me encontré dinero. Es una situación complicada esa, ¿eh? Pues cuando te cuente la otra vas a flipar. Venga, dale. No, venga, venga, cuéntalo. Más que sí, encontrarme 50. Yo sí me encontré 50 pavos cruzando una calle, pero anécdota no he tenido ninguna así, con, ni con encontrar ni con perder. Porque he perdido mucho. Bueno, yo las de perder las olvido. Mucho, sí, mucho más de lo que. Yo porque me deprimo, pasta, me deprimo. Es un bajón, ¿sabes? Perder pasta. Pero sí, el tirarme ahí y decir, esos son 50 pavos, son 50 pavos. Y en medio de la calle, de ida y vuelta de un polígono industrial, tiene su riesgo. Pero sí, sí, trinqué 50 pavos, pues, y me fui a almorzar. A mí me pasó una historia igual. Encontré un billete, y no sé si fueron 20 pavos o algo así. Y hacía mucho viento ese día. Y yo iba con un colega y me dice, mi colega, pues como sopla el viento, vamos a tirar un poco más para adelante, por aquí, por el bordillo, que lo mismo nos encontramos otro. Y nos encontramos otro. Anda. Joder. O sea, al pavo se le darían los 40 pavos y que quedaron 20 ahí, y el viento se llevó los otros 20 un poco más adelante. Y mi colega, que avispado fue, que dijo, con el aire este, seguro que se lo ha llevado para adelante. Y nos dio por mirar por el bordillo y encontramos otro 20 pavos. Pues mira. Pues la siguiente vez que tengáis aire y os lo mío más dinero, triste, lo mío fue una máquina tragaperras donde trabajaba antes, que los viernes siempre íbamos al bar a tomar algo. Pues yo qué sé cuánto le había tocado al chino, se dejó ahí 20 euros en monedas y las dejó ahí. Pues yo me coloqué al lado disimuladamente, le dije a mi compañero, ábrete el bolsillo un poquito del este. Y fui metiendo ahí el dinero y para pagar las cañas. Es que me estaba acordando, dinero no, pero es que yo en Plaza Castilla, cuando bajaba de Colmenar y iba a coger espera, el autobús... Espera, ¿es larguita? No, es un... Pero si espera. No, sigue. Estaba rellenando el hombre del bar, el del estanco, la máquina de tabaco. Y como yo tenía 10 minutos ahí, al rato me volví a sumar y digo, coño, digo, se ha dejado un cartón de tabaco fuera. Me fui al bar, me puse ahí, abrí la mochila, metí... ¡Hasta luego! Eso es mejor que el dinero, muchas veces. Sí. Un cartón de tabaco entero. Yo recuerdo que era jovencito y con una antigua exnovia estábamos en una cola de una tienda de estas de ropa. Yo creo que era la cola del probador. Y vi, pues no sé si era un billete de 20 euros en el suelo. Y había ahí un montonazo de gente y lo que hice, me acuerdo, fue pisar el billete y no se veía debajo del zapato. Como había ahí un montón de gente, pues yo estuve un rato de la cola arrastrando el pie cuando la gente que estaba a mi alrededor pues ya se habían metido, eran otros distintos tal, pues ya disimuladamente recuerdo que me agaché y cogí los 20 euros y me los metí para sacar y no me acuerdo luego que me lo gasté. Sí. Tiki, tiki. Fue la comida del día y tal. Es curioso cómo se dispara la picaresca cuando se trata de encontrarte dinero. Mira, ¿eh? Claro. Yo me acuerdo yo creo que eso fue, no voy a tener más suerte en mi vida, ¿vale? Fui muy cabrón. Yo tengo otra, pero esa no la puedo contar. Yo reconozco que fui muy malo, porque fui, por no decir tacos, que aquí hay niños, fui muy malo. Y delante mía estábamos en la farmacia, fui a comprar una medicina para mi madre, y el que estaba delante, lo típico, sacó monedas para pagar, y al sacar las monedas, le cayó el típico fajito con pinza de dinero al suelo. Y estaba el señor, estaba yo, y no había nadie en la farmacia. Entonces, claro, cuando según se cayó, yo lo pisé. Como tengo la barca que tengo por pie, lo pisé. Y me decía la chica, ¿qué te pongo? Y claro, yo estaba como a 2 metros del mostrador, pero el señor no se iba. Entonces, digo, quiero esto. Y estirabas el brazo para ponerlo para que... Claro, sí. Sí. Y intentando por todos los medios. Recuerdo perfectamente que ya la señora se empezó a mosquear como diciendo, ¿por qué no se mueve? Ya el señor se fue, la señora me dio el cambio, me agaché. Y me dio el dinero que se había dejado el tío, me dio para comprarme una PSP. O sea, imagínate lo que se dejó el tío. Joder. Pues mi primer sueldo casi, ¿eh? Sí. O sea, me quedé. Eso fue la. Lo que perdió mucha pasta. Cuando fumaba, lo dejabas el dinero en el paquete de tabaco. Y de lo típico, me quedo sin tabaco y lo tiras. Y dice, me cago en la leche, me dejo 30 pavos en. Eso me ha pasado dos veces. O sea, es chungo que te pase en el coche, conduciendo, que diga afuera. Y ahí se ha quedado. Bueno, antes de contar mi siguiente anécdota sobre encontrar dinero. Sí, David Farre, que es Nanoc. No. Calla. Sandra Ventas dice no os vengáis a bajar a Cádiz o entonces sí que os quejaréis, jajaja, hablando ya, sobre antes del dinero. Pero Cádiz seguro que es más barato vivir que Madrid. Bueno, pero imagino que los sueldos tampoco serán. Ya, pero te quiero decir, a mí me hace mucha gracia. Yo cuando vamos a JPod fuera de lo que es Madrid, sí. Vamos a Alicante o Málaga, vamos a los sitios en taxi porque dices, es que está tirado de precio, sí. Vamos en taxi, porque aquí nada eso más subís son 4 pavos. Eso me pasó el año pasado cuando estuvimos en Málaga con Archain. Bueno, fuimos a tomar unas cervezas, a cenar, y joder, te costaba la caña 1,50 euros, aquí te cuesta más caro y te ponen... ¿Sabes que el alternar allí en todo lo que es fuera de Madrid, bueno, si te vas al norte no, pero si te vas a alternar por la zona sur, es más económico. El sur, sí, claro. Y dices, joder, me da igual, me dejo 20 pavos en cervezas y en tapas y lo pago a gusto porque me he saciado. Igual, yo estaba en Granada este año de vacaciones y es que entrabas en cualquier sitio, pedías una Coca-Cola y te daban de comer. Sí, claro, sí, prácticamente. Literal. Bueno, es que en Granada te pasaron cosas muy raras. Joder, que te leí. Qué bien me lo pasé ahí. Qué bien me lo pasé. Bueno, antes de comentar la siguiente pregunta, la segunda anécdota sobre encontrarme dinero. Esto yo tendría yo unos 7 añitos, 6 añitos, algo así. Y estaba en el portal. Habíamos ido a ver a mi tía y estaba mi padre en la casa de mi tía. Y yo abajo en el portal de mi tía jugando con mis primos. O no sé qué estaba haciendo. Y casualidades de la vida me encontré 10.000 pesetas. Que sí que. Una full. 10.000. Entonces yo dije, joder, 10.000 pesetas. Un niño con 7, 8 años. Yo confío en mi padre. Yo se lo voy a decir a mi padre. Le dije, papá, me he encontrado 10.000 pesetas. Y como es mucho para mí. Vamos a ir 50-50, 50% para ti y 50% para mí. Y me dijo mi padre, anda, niño. La siguiente vez que te encuentras dinero, no se lo digas a nadie. Dame las 10.000 pesetas. Y así fue como aprendí esa maravillosa lección. De que la próxima vez que te encuentres dinero, cállate. Exacto. Sí. ¿Por dónde vamos? A ver, la de Sune. Ah, imagina que tienes todo el dinero del mundo para inventar lo que sea. Pero tienes que solucionar cualquier problema a nivel pero mundial. ¿Pero qué estábamos hablando entonces ahora nosotros? De la de encontrarse dinero, a raíz de lo de Sune. Ah, vale, que eso ha sido... Express, vale. Sí. Vuelvo, a ver. Imagina que tienes todo el dinero del mundo para inventar lo que sea, pero que tiene que ser para ayudar o solucionar cualquier problema a nivel mundial. ¿A qué dedicarías tu patrimonio? ¿Cómo? Pero, pues yo... ¿Se puede donar? Bueno, pero esa es la pregunta. Pero primero, Blanca, ¿quién para empieza? A la investigación. Venga, yo donaría mucho dinero a las ONGs porque eso luego te degrava. Ya, pero a las ONGs, no. Bueno, no tienes pues, que decir, quiero curar. Pues yo qué sé, el cáncer de mama. Diría bien. Esto a la asociación: toma, el cáncer de mama, pagaría y luego encima eso te desgraba. Que dices tú, bueno, que lo eso no, por no, esos son detalles que no nos vienen al cuento, lo de desgraba. Pero si tienes todo el dinero del mundo. Claro, ¿qué más te da? Da que igual, te pero contra más tienes, más quieres. ¿Cuánto? Bueno. Madre mía. ¿Cuánto, claro? ¿Qué lo peor, contra. ¿Qué arreglarías? Yo posiblemente buscaría cura para todas las enfermedades, posiblemente, o me dedicaría a desmontar nucleares. Hostia, desmontar. Sí. ¿Sabes? A nivel de armas nucleares. Ah, y, vale, sí. Es armamento. Armamento nuclear intentaría erradicarlo, o sea, también. Serías el al buscador de la paz. Ese, al chino irías a Val, o al sí. Kim Jong-un. Tío ese y ya a por aunque ese. Si hay que disparar para retirar esas armas, se dispara. Pues, pero, ¿sabes? Quique. Yo arreglar el calentamiento global. El cambio climático. Sí, porque te está jodiendo la nieve, ¿verdad? Pero efectivamente, efectivamente. Pero así mete un poco de spam en su nuevo podcast. Copos y nuevo podcast, ¿cómo era, Quique? Copos y nieve. Copos y nieve. No es que había llamarlo copos y copas. Copos y copas. Y... Viernes de copos. Copas y viernes de copos. Pero lo que pasa es que si lo llamas copas y nieve. No, ah, vale, sí, no, perdí claro, que copos. Copas y nieves no. Te marcas un suma que y la has jodido. Copas y nieves un sábado. Bueno, pero la, noche, ahí... la pregunta enfoca un poquito más, vale, arreglar el calentamiento. Pero ¿cómo? ¿Cómo? No sé, ¿con qué medida? Que dice, no, yo voy a poner el dinero para que todo el mundo tenga paneles solares. Pues no. Siguiente, será. Fran. Yo me voy a poner en plan buen samaritano. Ah, perdón, yo pongo el dinero, que piense otro. Joder, vale, vale. Así también. Yo me voy a poner como buen samaritano y yo inventaría algo para que ningún niño pasara hambre. A ver. O sea, yo no. Eso cuando ves los niños en la televisión y tal, yo creo que inventaría algo para que ningún niño pasara hambre. Pero sí. Bueno, no vamos a. Digo, si eso es la culpa la tienen los gobiernos, nada más. Bueno, pues yo me dedicaría a la pasta. La distribución de electricidad. Gratuita. Bueno, continuamos porque. Es que estamos grabando en directo que, y nos sí. Han tocado el timbre en directo. Hola, buenos días. Nos buenos días, bueno, lo que íbamos. Espera, que voy a aclarar esto. Abre, abre, Fer, porfa. Venga. Es que hoy estamos. Vale. Espérate. Que Blanca caca. Estás llegando el timbre. Blanca, lo de espera, llamar esto. Dos toc toc no lo tiene. Hacer un momento de tranquilidad para el corte y pega del podcast. No, bueno, yo lo voy a contar. Hoy estamos en el piso Franco, en los estudios francos de Por qué Podcast. Y bueno, es la primera vez que grabamos en directo en una casa. Nos han llamado. La vecina. Así. A ver, ha sido la vecina. Cuéntanos, es que cuéntanos. Me dijo ¿qué mi madre, nos ha dicho? Avisa a la vecina. Pero ¿por qué no la has invitado a participar en el podcast? Que que se haga Patreon. Se oye todo, coño. Macho y madre, avisa a la vecina para que sepa que hay gente en casa que no se piensa que hayan entrado. Y yo, ¿para qué voy a avisar mamá? Y allá pues para que no nos llamen. No, que se pensaba que estaba mi tía. Bueno, mi tía saludamos, viene la semana que viene. Saludamos con cariño a la vecina. La señora Juani tiene mucho que contarnos sobre el tema de lo que estamos hablando. Sí, sí, seguro. Un grande abrazo, un fuerte abrazo a la vecina. Anda, pero anda que dejáis la puerta abierta. Veo que han cerrado y digo, no se te escuchara. Claro. Bueno, a ver, quería matizar. Los estudios de Tesla que empezó a hacer, que la electricidad inalámbrica. Exactamente, eso, a eso lo dedicaría. Ya de paso, wifi. Sí. Gratuito también. Pues yo, wifi. Curar de cáncer. Wifi. Energía para. Pero ya lo has dicho, ¿no? Sí, ya lo has dicho. Pero yo curaría todo tipo de. Pero tío, es que hay cosas. Que ya lo has dicho, que no repitas, que porque. Que apan de protagonismo. Es mi podcast y me lo. Cuando quiero. Bueno, Jorge, que eso te iba a decir, que Blanca repite y yo no lo he dicho. Ah, es que como ha hablado Fer, pues digo, ya has hablado porque tú. Es que ha llamado a la vecina. Ah, claro, la excusa, ¿no? Bueno, yo un poquito como lo que dice Fer, yo iba a decir la red eléctrica, pero una red eléctrica que fuese, o sea, por ejemplo, lo de los paneles solares. Poner paneles solares a toda persona en su casa de la Tierra. O sea, que todo el mundo tenga electricidad. Ya lo de internet, bueno, ya llegará. Pero tener electricidad en 2017 me parece que o sea, que alguien no pueda tener electricidad es que en su casa. Estamos, tío, teniendo unos problemas del primer mundo, como dicen en el Guncan. Nos estamos quedando sin wifi, nos quedamos sin batería en el móvil. Son problemas del primer mundo, pero coño, es que mucha gente lo ha asimilado como ya básico. Claro, y porque no decimos agua, que tío, sí, calefacción. Para todo hay gente que no tiene ni agua, tío. El tema está en intentar sacar erradicar cualquier tipo de pobreza, o sea, sí, sea energética, igual, o alimentaria, sí, o yo lo que he dicho de los niños, que vengan todos los niños a mí. Cuestión de sanidad, pero la cosa es eso, ¿sabes? Si hay recursos en el mundo, sí, para darles de comer. Vamos a ver, cuando más de tres tercios de la riqueza del mundo la tienen cuatro tíos, no se hace porque no se quiere. No, claro. Pero mismamente, por ejemplo, aquí en España, en Madrid, hay muchos comercios que venden croissants, pan y eso, que les dicen, en vez de donarlos, los que sobran, dicen, tirarlos a la basura y echar lejía para que nadie los coja. Pues eso mismo, lo coges y lo donas o lo das, lo regalas o algo, harías mucho, sí, con un comedor social para desayunar al día siguiente. Y claro, o algo. Sí. Nos pero dicen, no, lo tiras y lo echas lejía para que no lo coja nadie. Dicen, pero vamos nos a ver. Dicen en el canal de YouTube el señor David Senko, que dice, lo peor es lo mejor. No tiene un pelo de tonto. Besicos, a lo peor. Bueno, muchas gracias, David Senko. Y Sandra dice que está con Fran, que dónde dejamos el agua potable, lo de los problemas del primer mundo. Me toca a mí leer otra vez, que Fran acaba de leer. El agua potable en las cuencas vacías de nuestros ríos. Bueno, otro debate. Otro no problema del calentamiento global. La siguiente comentarista es la señorita Carolina Guzmán, @carolgzgranada, y dice, unos zapatos preciosísimos, eso sí, incómodos que te cagas, #, antes muerta que sencilla. Va mucho de zapatos y zapatillas, sí, sí. Los primeros sueldos, ¿sí? Gemma, Gemma, gem_@gemmaduicha en Twitter, dice, primer sueldo de primer trabajo con 16 años, una entrada para un concierto. Y nos tenías que haber dicho de quién era el concierto, que a lo mejor era, no sé. Igual estábamos ahí nosotros. Ricky Martin. Igual nos gusta. El siguiente comentario es de Ragenau. @Ragenau en Twitter y dice, una bici. Trabajé en una tienda de deportes, pero al final la compré en otro sitio. Conocía bien el género que vendíamos. Bien. Dinos qué tienda es para no ir. Y vamos con la última de las rondas que tenemos hoy. Blanca, ¿a quién va dirigida la primera? Venga, Quique. Venga, Quique dice, el Día Mundial del Ahorro es el 31 de octubre. Sin embargo, durante el resto del año tenemos varios días mundiales del gasto. ¿Cuál es tu preferido? Un día, que por eso me gusta a mí hacer las preguntas, un día que, por ejemplo, voy a poner en agosto es cuando tenemos que apagar la luz todo el mundo durante X horas. No has entendido nada. El gasto de pasta, el Black Friday, el 11 del 11, voy a el 11-888. Ah, no, eso es de Telefónica. Pongo el mío como ejemplo y ya me lo quito de encima. Ah, es que lo has explicado mal la pregunta. No, a ver, si lo hemos entendido todos menos tú, el problema lo tienes tú. No. Sí, venga. Quique, está mal formulada la pregunta, perdona que te diga. El que hace los guiones, mal. Gracias, Blanca. Mi ejemplo, cuando vienen los Reyes Magos. Que no me... Pero ese no es un día de compras, ese es el día que entregas las compras. Yo he dicho que el día que vienen. Él te ha puesto el ejemplo. Yo he puesto un ejemplo. Ahora tú, por ejemplo, Fran ha dicho otro. Yo he dicho que, a ver, que se están poniendo de moda muchos. Está el 11 del 11, que fue ayer, casualmente, sí. Que yo creo que piqué y no tenía que haber picado porque compran cosas que no necesitas. Mira, ese, yo también piqué mucho. Espera, ¿lo vais a elegir alguno por explicarlo? Porque no. Es curioso. No, no lo voy a elegir, gracias, pero lo podemos explicar. Pero coño, explicarlo, elegirlo. El 11 del 11 es, por ejemplo, ayer el Express, Garbés, todas las tiendas sobre online, todo asiáticas. Todas las tiendas online han decidido que ese día sea el día en el que ofrecen ciertos productos que ninguno necesitamos como primera necesidad, son problemas de primer mundo, y lo compramos compulsivamente porque están a precios razonables que a lo mejor durante el resto del año no está. Yo, por ejemplo, sigo varios canales en Telegram de ofertas y ayer fue una locura. Sí, sí. O sea, ayer fue mensaje. Yo lo silencié ayer. Y compras sin necesidad de comprar, pero porque lo ves barato y dices, joder, pues por este precio lo voy a comprar. Eso para mí es día del shopping online, me parece que es el 11 del 11. Ah, yo pensaba, es que pensaba que era como un Black Friday chino o algo así. No, ayer a mí me llegó el mensaje y era 11 del 11, día del shopping online. Ah, sí, bueno, plataformas, ¿no? Bueno, sí. Otro más. Venga, pues yo iba a decir el Black Friday, lo que pasa es que como se ha internacionalizado mucho. Atento. Como se ha internacionalizado mucho, me voy a quedar con el siguiente, el Cyber Monday. El Cyber Monday. El Cyber Monday, nada. Sí, ya lo sé. Venga, Blanca, ¿tú cuál eliges? Yo el Black Friday de Amazon. ¿Y cómo compras? Con el link de porquepodcast.com/Amazon y con mi tarjeta siempre, porque vamos. Bueno, no vamos bueno, a entrar en... Esos son motivos legales para que por lo menos lo que compras no repercuta en negativo. No, pero sí, yo estoy esperando además para comprarme muchas cosas. El Black Friday de este... Es ahora, a finales de noviembre, ¿no? Como sí, por ejemplo... El Black Friday, la Nintendo Switch. La Switch. Bien, ahí te he visto, a ver si te la compras. La Switch, pero para mí. No la dejas. No, y no te la voy a dejar. ¿No son gananciales? ¿No estáis en gananciales? No, lo siento mucho. Aquí pues la única que se lleva todo es la Nintendo. ¿Sabes cuál es el día que me gusta a mí gastarme la pasta y disfrutar? Hay que hacer el pan. Es dentro de dos semanas, el viernes 24... Y tenéis que comprarlo con el link que ha dicho Blanca. Bueno, pero no hace falta que sea durante las próximas dos semanas, sino el resto siempre, del año podéis siempre hacerlo, comprar podéis por hacerlo. Amazon por el enlace. ¿Lo peor? Pues a mí me gusta el día de mi cumpleaños. Ah, mira, sí, es verdad. Porque siempre me compro un autorregalo y encima me gusta invitar a mis amigos y echar un rato con ellos y no me importa. Que no te duele, pasta, sí, sí. ¿Sabes? Pegarnos un homenaje y una fiestecita. Sí, muy bien. Te toca. Fer, solo faltas tú. A ver... A mí, y últimamente el día de mi aniversario. Caprichito, ¿no? Dejamos a los niños, es decir, este fin de nuestro. Hombre, últimamente nos ha coincidido. Es que eso te iba a decir, casualmente. Se nos ha coincidido con J-Pod. El año pasado te pasaste un buen fin de semana, ¿eh? Sí, claro. Y el anterior. Y el anterior. Yo recuerdo que os lo pasaste muy bien. Un besito a tu mujer. Sí. Esos fines de semana son muy buenos. Hombre. Encima, me decía un J-Pod. Felicitar a mis compañeros por ese cacho de directo que se hicieron. Y agradecer el premio que nos dieron, que no lo he agradecido. Luego tenemos pequeño hueco. Luego gracias por lo del directo, por lo del premio, luego tenemos ahí un hueco. Que yo he explicado lo del 11 del 11, pero no es el día que más me gusta. Ah, pero venga, vamos dale, a ver. Bueno. Dale tú. A mí me gusta el día después de Reyes. El de las rebajas. El primer día de rebajas. Siempre me ha gustado, porque, a ver, en mi familia desde hace muchísimos años, desde que dejamos de ser críos, se ha estimado que en vez de los Reyes traigan regalos, pues que dejen sobre de dinero. Entonces aprovechamos ese dinero para comprar, con ese dinero que nos han dejado los Reyes, pues todo lo oportuno. Queridos Reyes Magos, este año quiero un sobre de pasta en casa. No sé si os acordáis cuando salía el primer día de rebajas, esa gente corriendo en las puertas del Corte Inglés, pues ahí debía estar Fran. No, yo voy después, porque da la casualidad de que lo que suelo comprar no es lo que la gente se pega. O sea, yo por altura y por complexión siempre pillo talla. Entonces no me merece la pena ni pegarme, ni madrugar, ni nada. Yo voy, si veo algo me gusta, lo compro. O sea, no es... Y tampoco es comprar por comprar. Pero es el día que más disfruto porque están precios más económicos. Y ya está. Porque a mí esto del Black Friday, esto del 11 del 11, compras cosas, como digo yo, cosas innecesarias, que no necesitas realmente. Sí. A mí me pilló el Black Friday en el 2015 en Nueva York y compré cosas que no me hacían falta, pero llegabas y decías, joder, es que esto me mola y está muy barato, lo voy a comprar. Y al final, la mitad de las cosas que traje de Nueva York han acabado en Wallapop vendidas. Es el espíritu consumista que sí, sí, en sí, estos sí, tiempos sí. directamente. Y que todos los meses, tú te pones a ver el calendario y todos los meses hay un día. Tienes un día, sí, de, un día de gasto y dices tú, pero ¿por qué me obligan a esto? Claro. Bueno, el último de los comentarios y ya nos lo quitamos. ¿Y tu día cuándo es? El de cuando vienen los reyes, lo he dicho antes. Ah, no me enteraba, vale. Ya, como muchas de las cosas que digo. Venga, el último de los comentarios viene de parte de los tres cuñados, arroba los tres cunados. ¿Qué? Muy bueno este comentario. Vale, vamos a leerlo todos. Dice, una revista entre varios amigos del cole para luego rulárnosla entre todos. A un kiosquero tontito porque nos daba mucha vergüenza. Joder. Yo creo que no hace falta, no hace falta dar explicar, más no hace detalles. Falta explicar eso. Por cierto, al micro, lo tienes apagado, Fer. Yo sí lo he tenido. Enciende. Ahora. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora, perdón. Que es porque habéis tenido un entre las manos. Yo sí. En mi instituto rulaban revistas de esas. Pero se pasaba de la portada al final. Sí, se quedaban no pegadas algunas. Bueno, que antes estábamos hablando del tema de los reyes. Yo creo que estamos entrando en el mismo jardín. No. ¿Tú no querías hacer una pregunta express? No, ha sido la de encontrarse dinero. Ah, vale. Perfecto. Por cierto, Quique, ¿dónde me has mandado la promo esta mañana? Que no, ya no recuerdo. Telegram. ¿Al Telegram? No, a sendazul arroba... Vale, gracias. Venga, majo. Bueno, pues vamos a continuar con nuestra siguiente sección, que es el juego de promos, y esta vez viene de mano de Quique, que no diré su dirección de correo electrónico. A ver. Pero es Yahoo. A ver qué nos tiene preparado. Bueno, vamos a ver. Quique, tenemos que ir preguntándote, espero que no salte la promo, vamos a ir preguntándote los datos del podcast, de la promo que nos has traído. Venga, duración aproximada, Quique. Sus capítulos normales, una hora. ¿Cada cuánto tiempo? Pues semanalmente. ¿Copos y nieve? No. No, porque ese es muy reciente. Bueno, y ahora empieza con muchas ganas. Los capítulos... normales, habituales, son cada dos semanas, mejor dicho. Pero todas las semanas tienen... O sea, que tienen cortos y largos. Sí. O sea, que es para, podcast... Para lo peor, que es que no me ha dado tiempo a ponerle al día. Vamos a hacer... Él trae una promo. Creo que se entiende, pero pase, que sepas por dónde vamos. Eso es. Sí. Y el que... Bueno, ahora te explico qué pasa si lo adivinas. Hemos dicho duración, hemos dicho periodicidad. Sí. Sí. ¿Dónde podemos encontrarlo? Pues en iVoox... iBooks y en iTunes. ¿En Spreaker no? No. Vale. ¿Y en su web? ¿Cuál es la temática? Que esto es fundamental. Pues mira, a mí me lo recomendaron como un podcast de juegos de mesa. Pero realmente tocan juegos de mesa, juegos de rol. Yo ya paso palabra. Cómics y videojuegos. ¿Tomos y grapas? No. Joder. Es que tengo uno, pero me has descolocado en la última respuesta. Tampoco, ¿no? No. Bueno, y, a ver, con una pista, ¿integrantes? ¿Quique? Los que yo tengo identificados desde que lo escucho... No los conozco. O sea, no los conozco, no. Son tres o cuatro personas y no las tengo así identificadas en Twitter. O sea, sigo a la cuenta del podcast. Gracias, Quique. Nos estás dando una información para sacar esto que, joder. Vienes el próximo capítulo con nueva promo, Quique. Yo creo que esta no la vamos a adivinar, porque yo no soy fan de los juegos de mesa ni escucho podcast de juegos de mesa. Hacerle más preguntas. Una pista. Contigo he hablado de este podcast hace no mucho. Con Jorge. Ah, no será el de... Bueno, te voy a decir uno. Ludus Belli o algo así, ¿no? Pero era de ese rollo. Yo creo que ya que lo diga porque espera. El del otro de David Arribas, no, tampoco. El de los compis de Móstoles, tampoco. Pues no sé, macho, ya me... El circo de jugones no es, ¿no? No, ese es el que digo yo de Móstoles. A ver, pues nada, Quique ha ganado este mes otra vez y no ponemos la promo porque nadie lo ha adivinado. ¿Código de salida? Pónselo. Sí, bueno. Pero que nos diga cuál es. Claro, dinos cuál es, hombre, y por qué lo recomiendas. Se llama La Base Secreta. Ah, joder, vale, sí. Bueno, es que la has descrito un poquito muy por encima. De aquella manera, ¿eh? Sí, sí. Sí. Bueno, vale, ¿por qué lo recomiendas? Y ya ponemos su promo, venga. Pues yo lo recomiendo porque me lo recomendaron eso como un juego, o sea, como un podcast de juegos de mesa. Pero la verdad es que me mola mucho el rollo que llevan. Además hablan mucho de juegos de rol. Los videojuegos que recomiendan suelen ser fantasía, rol, que es un rollo, un estilo que a mí me gusta mucho para los videojuegos. Hablan también de cómics. Y bueno, es un mundo del friquerío con el que, bueno, yo me siento afín. Y los tipos son majos, llevan muchísimo en esto, se le notan muchas tablas. Llevan 7 años haciendo el podcast y montan sus jornadas, etcétera, y lo hacen bastante bien. Bueno, pues vamos a ver si soy capaz de poner la promo de estos compis de la base secreta. Vamos a ver. La base secreta tiene un nuevo plan. Ven y transfórmate en agente. Cómics, juegos, miniaturismo, rol, literatura y mucho más en labasesecreta.net. Mantener audioreceptores abiertos. Vale, pues sí, llevabas toda la razón, Kike. Estuvimos hablando de este podcast hace poco, lo que pasa que... ¡Uy! Perdón. Estaba yo pensando en otros podcasts, no había caído, la verdad, en la base secreta. Bueno, pues ahí queda recomendado. Tenéis el link a la base secreta en nuestro blog, en porquepodcast.com/episodio59. Ahí tendréis un enlace a este otro podcast, o si no, como ha dicho Kike antes, en Spreaker, iVoox, iTunes, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos con nuestra última sección, el zulo de becario, y lo abrimos con la sección de noticias. Comentabais antes de que estuvimos en la JPod, que ganamos el premio, que hicimos un directo. Perdón, y tenemos una noticia de un artículo del País, ni más ni menos. La fiesta del podcast en español. ¿Qué salimos en este artículo? No, sí, no sé sí. Si algo habéis visto. Sí, la foto del directo. ¿Tenemos? ¿Hicisteis? Sí. Bueno, salís vosotros. Salimos sí. Aquí fui yo, pobrecito. No. Fotos nos han metido. Haber venido. A ver, del artículo no dicen en ninguna palabra porque podcast. Pero sale la foto, es la foto principal. La foto de portada aquí de nuestro directo en JPod 17. Todo un placer hacer el directo y salir en un artículo del País. Y menos mal que salgo con las piernas cerradas. Sí, pequeño detalle. Sí, porque eso es un fallo de la... Yo lo vi cuando estaba... volviendo a ver el directo después de que lo habéis hecho y vi que la mesa no tenía una lona ni una sábana ni nada y digo, y blanquita que va con... No, eran pantalones. Sí, no, bueno, eran... pero que es tú te confías, claro. Te confías y arriba. Seguro que alguna se sentó con falda ahí lo dejo. Bien, pues ahora sí que sí, entramos, vamos haciendo una ronda, lo peor, de comentarios, lo leemos todos. No sé, Blanca, ¿por dónde quieres que empecemos? No sé si... Alguien que lea rápido. Venga, pues yo, hala, adjudicado. Comentarios... Anda, ya está el creído. No, coño, si lo digo por quitárnoslo lo primero y continuamos por Fer, venga. Comentarios en el blog, en porquepodcast.com. En el episodio número 57, ¿por qué recordamos algunas cosas y otras no? El señor José Ivo Boeza, de Método Grow, podcast recién integrado en Nación Podcast. Y nos dice, ¡ey! Que soy el primer en comentar en el blog. Pero creo que tal y como dijo Fer, creo que fue él, las visitas en el blog son escasas, así que es poco mérito. Me muero con la confesión de Germán por Gerardo de Vivo entre Muggles. Pero ya no se me olvida, ¿eh? Ya sé que es Germán al 100%. Ahora es Jerónimo. A ver si grabamos de nuevo, que hay un pájaro que ha hecho nido en mi micro. Pobre Blanca, a mí también me da mucha rabia los diminutivos de nombre. Ay, Josebi. Sigan así de frescos, que tenéis una curva de entrada algo elevada por el hecho de cambiar de temática cada mes, pero a la que escuchas 3 episodios os volvéis imprescindibles, que sois más bonitos que un San Luis. Un saludo gigante y nos escuchamos y vemos en las JPod. Besotes. Muchas gracias, Josebi, tío, un honor. Qué grande. Qué Josebi, majo. Te tenemos que invitar. A ver... Tanto a Josebi como a cualquiera podéis hacer como lo peor este mes. Grabamos siempre o casi siempre el primer domingo de cada mes en Madrid. Si estáis por Madrid en estas fechas, en un primer domingo, pues nos avisáis con un mesecito de antelación y organizamos una grabación con vosotros. Así que Josebi, ya sabéis. Josebi, si no lo tenéis identificado, es la voz que suena en la sintonía de inicio de Por qué Podcast. ¿Ves cómo leo muy rápido? No me enrollo nada, Blanca. Fer, comentario en Facebook. Tenemos un comentario en Facebook de Luis Pérez Parra y nos dice: me parece muy mal que solo hayáis mencionado una gran serie de anime, Bola de Dragón. Estos dibujos marcaron a una generación. Por el resto, me encanta el podcast. Bueno, venga, estos son, vamos a pasar a las reseñas de iTunes. De iTunes. Bernilos pone divertido, entretenido, familiar. Y comenta, la primera vez que los escuchas te parecen muy amenos. La segunda vez ya te suenan familiares y desde el primer momento te diviertes con ellos. Buena calidad de sonido y voces radiofónicas. Recomendadísimo. Uy, qué sé que lo dice todo por mí. Muchas gracias, Bernilos. Menudo comentario, ¿eh? Vamos a echar un brindis por él. Espera, lejos de la mesa, por favor. Gracias. Bueno, habéis dicho que tenemos 4 reseñas este mes. Que el año, no, pero el mes pasado, ahora lo va a decir lo peor. Bueno, pero es que decía que el mes pasado batimos récord con 3 reseñas en un episodio y este mes volvemos a batirlo con 4. Vamos a ver la siguiente de ellas. ¿Cuál es? A ver, va por nosotras, otras 5 estrellas. Vuelvo con la cuenta oficial de Va por Nosotras a daros 5 estrellas más, porque os las merecéis. Enhorabuena por este último premio y espero... ¿Sabes? Eso, que os da la enhorabuena y que... Que no sea el último premio. Y que un fuerte abrazo. Muchas gracias, Pachi. Y Va por Nosotras van a hacer camisetas mías con mi cara, porque son fans. Pues he dicho que yo quiero una... Son la Bienpers. Sí. ¿Las Bienpers? No, es el Juan de Otpu, eso es Juan de... La Bien... Yo no quiero una camiseta tuya. No tenemos ni motivo para los fans de Porque Posca, no tenemos, pero para los de la Bienpers pondría sí. Debajo, o te callas o te doy una colleja. O te meto una hostia. Eso también. Quique, siguiente reseña. Pues nos dice Madresfera. Tienes el micro apagado. Pues repito. Pues nos dice Madresfera. Maravillosos. Un rato estupendo en el que me río muchísimo y un podcast imprescindible cada día 15. ¿Por qué? Escúchalos y lo comprobaréis. Un equipazo lleno de gente majísima y un programa ameno, con temas diferentes y que siempre te atrapan. Seguid así, muchísimos años más. Muchas gracias, Mónica. Fran. Bueno, voy a ver si me sale. Y a Io Friki, porque son geniales. En la podcastfera hay cientos de podcasts que están muy bien, pero ¿por qué podcast tiene algo especial que hace que lo cojas con cariño enseguida? Me lo paso muy bien cada vez que los escucho cada mes. Sus integrantes son geniales y creo que en el mundo del podcasting no sería igual sin el grandísimo Jorge, alias Eove. Una suerte poder escucharlos cada día 15. Muchas gracias. Te pone por las nubes, Raúl. Eres tu groupie, seguro. Ya yo friki, ¿eh, Raúl? Mi groupie. Pues me da un poquito de miedo, porque como me abrace con cariño... Oye, es pequeñito el muchacho. Que los abrazos de oso molan de vez en cuando, ¿eh? Bueno, siguiente tanda de tweets y en esta ocasión, mira, me viene al pelo porque tengo que explicaros una pequeña cosa. No tenemos tweets este mes, ¿por qué? Porque ha sido tal la avalancha de tweets con el directo de la J-Pod. Oye, del que llegamos premio. A ser trending topic, a mí me llegó un aviso de que sí, fuimos. Bueno, sí. En el por qué, el hashtag por qué J-Pod, me parece que fue, sí. Claro. Bueno, pero que a lo que voy, que ¿por qué no hay Twitch este mes? Porque hemos recibido tanto me gusta, tanto retweet, tanto movimiento que he ido para atrás para ver lo que nos había dicho la gente en los comentarios anteriores, que ya ni Twitter carga. Así que muchísimas gracias a toda la gente que nos ha felicitado, que nos ha comentado algo por Twitter, y lo siento mucho si no aparecéis en este episodio. Escribidnos otro tweet, que no cuesta nada. Fer, mensajes en iVoox. Pues vamos a ver, mensajes en Xbox. ¿En qué episodio? En el episodio 57, ¿por qué recordamos algunas cosas y otras no? Miguel Ordóñez Vázquez nos dice, Quique, he tardado, pero aquí estoy, jaja, seguiré. Saludito, Miguel. Venga, Luis Pérez nos dice, buenas, me ha encantado el podcast. ¿Me podríais decir cómo se llama el podcast de aplicaciones de... ¿Qué? Era de Fresker, ¿no? Sí, es... Bueno, ya le contestamos que es Capsulitas con P. Chicos, un selfie. Venga, Blanca, sigue. Es para Vane. Del invitado, que tengo muchas curiosidades por escucharlo. Gracias y un saludo. Un saludo a Luis Pérez, que ha empezado a escucharnos y está ahí en dándolo iOS, todo. En Facebook, en Twitter, no Oye, sé si se ha hecho. Muchas gracias. A mí me pasó eso al principio, ¿eh? Yo cuando localicé un episodio vuestro, antes de ser integrante del equipo, me parece que yo empecé por el 29. Por el 29, sí, 29. Y de hecho, empecé, llegué hasta el 29 y seguí. O sea, me los fumé todos, desde el número uno. Y ahora está aquí como una groupie. Oh, pues sí, soy la groupie. Cogiste los más duros. Vamos. Oye, los 10 primeros yo creo que los quiero volver a grabar. A mí sí me gusta. Yo, por ejemplo, claro. cada vez que empiezo un podcast, a no ser que tenga 18 millones de capítulos, que no creo que haya ninguno, si son muchísimos capítulos, me lo pienso, pero por lo general empiezo desde cero. Son poquitos. Sí, sí. No, me refiero, por ejemplo, hace cosa de un par de años empecé a escuchar Un Minuto en Nueva York, que llevaba mogollón de episodios. Y lo empecé desde cero. Hombre, como son de 10 minutos. No, pero así, a mí me gusta también hacerlo. Porque a mí me gusta, aunque sea temática antigua. Aunque sea, hombre, lo que no me voy a escuchar es Emilcar desde el principio. Porque son aplicaciones que muchas de ellas y cosas de que habla que ya están desfasadas. Pues porque la tecnología avanza. Pero este tipo de temática, como empieza a escuchar un podcast, lo empiezo desde el principio. Pero eso me mola también, eso de empezar un podcast, a ver cómo empezó esta gente. Y la evolución del audio, la evolución de los del contenido. En sí, ¿sabes? Uy, y este que salía al principio ahora ya no sale. A ver, se nota. A mí sí me gustó. Ya la experiencia la recomiendo a todo el mundo. Hace un par de meses así lo comentábamos aquí, que me pasó a mí con los tres cuñados. Te toca a ti, si no me equivoco. Sí. ¿No? Ven, dale. Aquel os dice, ¿qué bien os ha quedado? 2 horas de risas aseguradas. Bueno, 2 horas. 2 horas. Risas aseguradas no sé, pero bueno, 2 horas seguro. Quique. Nos dice Patinadora, lo que me he reído con vosotros. Me habéis hecho mucho más llevadero el viaje, chicos. Gracias por el programa. Soy Mónica Madresfera. Un abrazo. Sí, es que tiene unos nombres muy raros en las redes sociales, sí. Mónica, ¿eh? Vale, no hace falta. Para no localizarla. Bueno, episodio 58, ¿por qué el anime ha triunfado en España? Kubiki. Buenos días, amigos. Es el primer podcast de vosotros que escucho y vaya nostalgia me habéis hecho llegar. Me quedo por aquí para seguiros de cerca. Un saludo. Venga, el siguiente comentario gracias, de Guy. Lo va a leer Jorge, que es un poco venga, larguito. Cogemos aire. Que madre mía. ¡Joe! ¿Cómo me doy cuenta de que voy para atrás? Esos primeros anime que habéis comentado los he vivido yo todos de pequeño y ya tienen años. ¡Lol! Bueno, me quedo por supuesto con Mazinger Z, como cualquier otro crío de la época, quien en su día cogió odio a Televisión Española por cancelar la serie. Eso pensábamos todos. Ahora, ya con información, solo hay que darle las gracias, elogios a nuestra primera cadena por comprar en esa feria en Francia la totalidad de episodios disponibles que se podían importar de Japón. Y no solo eso, sino además a posterior negociar y conseguir traer más capítulos, siendo anecdótico la cancelación de los últimos episodios, con lo que en realidad podríamos haber visto. Tengo otra serie que disfrutaba de pequeño, La Pequeña Polón, que seguro que no suena de nada, no, al menos no. Pero que curiosamente es uno de los pocos recuerdos de mi infancia que se ha quedado grabado como en piedra. Bueno, en piedra, imagino que será. Acepto Marco, Heidi, La Vuelta al Mundo de Willy Fogg, D'Artagnan, pero con matices, ya que no es que los adorara. Es que era lo único que había. Si hubiese habido más alternativas, les habría dado una patada y a otra cosa. Bueno, tantos animes, tantas historias tienen un cometido, y es llegar a estos días con el anime en mayúsculas, Shin-chan. Odiado por muchos, adorado por otros, y el cual empecé a ver con mi hijo de pequeño, quedando enganchado. Su hijo es el que tuve... Ah, no, que es Gaibra, no es PJ Green, pensaba que era PJ. El cual empecé a ver con mi hijo de pequeño, quedando enganchado y siguiéndolo siempre que puedo, aunque ya solo quede servidor. Bueno, un abrazo. Vuestro próximo programa, si todo va bien, lo estaré viendo en directo en Alicante. Y así fue. Muchas gracias. Y en primera Gaibras. Fila y con camiseta y todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Gaibras es oyente top de este 2017. No, la verdad que muy buen chico, ¿eh? Y se compró, como no podía ser menos, una figurita de Godzilla en la JPod 17. Sí, sí. Pasamos al siguiente comentario. Episodio especial, ¿por qué madre solo hay una? Directo en JPod 17. Fer, no pudiste estar, pero tráenos los comentarios. Venga, Alfonso Buenavista nos pone, ¿qué fresquito se ha quedado? Antonio Poveda nos dice, qué bonito poder participar con gente que me da tanto asco. Joder. en su línea. Qué bueno es. La verdad que me gustó el directo, ¿eh? Lo estuve escuchando en cuanto se publicó. Y me gustó la participación de aquí el amigo Poveda. Poveda. Sí, a ver si le conozco en persona, porque últimamente, como estoy fallando más que una escopeta de feria a la Spot Night, no le tengo puesto yo. O no lo recuerdo. A ver, bueno, a la Spot Night no creo que le veas, porque solamente está entre semana en Madrid. Pero bueno, no demos más datos. Por eso te digo que no he sido capaz de ponerle. ¿A quién le toca ahora? ¿Gaibras otra vez? Sí, a Gaibras le tocaría. Venga. Dice, ¿qué sensación más rara? Gustazo. Por primera vez no escuchar vuestro podcast o verlo en streaming, sino teneros delante. Un lujo que me he podido permitir y que me llevo. Enhorabuena por el premio. Totalmente merecido que lo llevaseis. Estuve aplaudiendo a rabiar. Por data, ¿tenéis la foto de la familia del final de buena calidad? ¿En buena calidad? La que hay por ahí cuando se amplía, como que se convierte en un Minecraft. Es la foto que nos hicimos en el directo. Sí, voy con todos Carlos Ogol, yo sé que estuvo haciendo fotos. Eso es, voy a pedirla porque creo que Carlos Ogol la hizo. Y la hizo con un iPhone, entonces entiendo que se... Bueno, tampoco te creas tú que saldrá muy bien con el iPhone. Bueno, que no nos la va a mandar, como te metas con el teléfono. No, que Carlos Ogol me quiere, por lo menos. Bueno, Quique, siguiente comentario. Pues Rubén Galgo, arroba Crenecito, nos dice... O Krakencito se llama ahora, Krakencito. Krakencito. Nos dice, enhorabuena, Champions. Y ya para finalizar, aquel momentazo de las JPod. Muy bien, muy bien. Pues voy, esta vez sí, me pido entregar el majete de plata. Sí, es todo tuyo, ¿eh? De... Que sí, ¿qué? Que lo entregues tú. Venga, vale, pues acompañadme que entramos entre bambalinas. ¡Vamos! El majete de plata. Thank you. bienvenidos a una nueva edición de nuestra humilde gala de premios, la ya tradicional e inquietante entrega del Majete de Plata. Los ganadores del premio Majete de Plata de noviembre del 2017 son Fer y Fran, que no estuvieron allí para recoger nuestro premio que nos dieron. ¡Qué pelota! Gracias, ¡qué pelota! ¡Qué pelota! Pues sí, claro ¡qué pelota! Sí. Hombre, aquí lo tengo en la mano, que se me cae. ¡Ay, que no, que no! Eso no se rompe. Sí, se rompe. Tú, yo por si acaso no lo tiro. Esto es como la parte de atrás del iPhone. No se cae, pero cuando se cae, peta. Sí. Bueno, ya que no estuvisteis allí, tenemos ahora no vamos aquí... a hacer una foto, Fer y yo. Vale. No, no tenemos que hacer todos. Tenéis el micro, no estamos en un anfiteatro como estábamos allí, pero seguro que os van a escuchar. A ver, igual. A mí me dio mucha pena no haber estado allí, porque eran las primeras J-Pod que me perdía desde que empecé en esto del podcasting. De hecho, este era el cuarto año y he estado en todas y me dio mucha rabia no haber estado, porque yo pensaba que Kike era gafe y que nos iba a joder el premio. Tú y pero todos. Ha quedado claro de que Kike no es el mira, culpable. Habéis superado mi gafe que tiene mérito. Yo sí, me reí mucho de dos cosas. Uno, de la foto que mandó Fer en la tele y él así, y la tele de fondo con la gala. Y dos, cuando ganamos, que Kike estaba arriba como... menos mal que hemos ganado, si no menudo año me esperaba con Blanca. Yo estaba tomando algo con ella y estaba todo el rato con el móvil. Y llegó un momento y me dijo, bueno tío, ¿quieres dejar el móvil? Y digo, espérate, que es que va a salir el premio, espérate, a ver si vamos a ganar. Y me escribisteis y sobre todo Fer ahí gritando y tal. Y me dio un subidón bueno el que hubiésemos ganado, evidentemente. Pero me dio pena el no haber estado allí para pegarnos el fiestón después. Pero bueno, nunca es tarde, ¿no, Fer? Nunca es tarde. Yo la verdad es que organicé el día para decir a las 7 de la tarde estoy solo en el salón para ver la entrega de premios. O sea, organicé mi sábado así y en casa lo sabían. Todo el mundo en las habitaciones estaba yo solo viendo la entrega de premios. ¿Era así? Sí, hombre, estaba, pero bueno, estaban haciendo otras cosas. La entrega de premios me la vi entera yo solito. ¿Qué tal se vio? Muy bien, ¿sí? La verdad es que ni nada. Bueno, ¿y qué tal la celebración del premio? ¿Tuviste un buen premio esa noche? Siempre hay premio. Ah, vale. No esperaba menos de ti. Bueno, la fiesta nos la pegamos otro día, porque la verdad que las J-Pods de este año, la fiesta ha estado muy, muy, muy flojo. ¿No hubo karaoke? ¿No hubo karaoke o qué? Sí, bueno, pero una mierda. Pero fíjate, Fer, ¿te acuerdas que todas las putas J-Pods, Jorge, bueno, venga? No hace falta que sean putas, gracias. Ay, vale. Ay, perdón. Bueno, todas las J-Pod que siempre estoy a Jorge, no vamos a quedarnos. El sábado por la noche me dice, Blanca, ¿qué quieres hacer? Y yo, lo que tú quieras, nos vamos a casa. Me quiero ir. Y yo, ¿fuiste feliz, Jorge? Es que tampoco había, yo tenía ganas de, yo que sé, aunque sea dos o tres copas me tomo, pero claro. Es que no había... No había ambiente, no sé, luego no. Las copas, tío, era agua, agua. La alegría, la fiesta. Faltamos, tío. Lo que podemos... Los galitos petados que no podías entrar ni nada, bueno. Lo que podemos hacer para celebrarlo con vosotros es que todo el mundo se venga a nuestro siguiente episodio en directo, que no va a ser en directo como estos por internet, sino en directo en persona, en enero, ¿vale? En enero vamos a celebrar el quinto aniversario de Por qué Podcast, grabando un episodio en directo con público que no sabemos dónde, no sabemos cuándo y no sabemos la hora. Hombre, ni no sabemos aquí nada. No, pero muchos, en enero, ¿eh? No, aquí. Que la vecina... Hay que buscar otro sitio. Pero en enero, el episodio número 61 de Por qué Podcast, quinto aniversario, se va si a hacer un bar con por público. Ahí que no ceda sitio. Sí, yo creo que más o menos lo tenemos, pero en cuanto lo tengamos ya firmado, os daremos toda la información para que os podáis pasar por aquí. Acordaros, más o menos sobre el día 10 de enero, más o menos. Bueno, Blanquita, No, todavía no. ¿Qué manía, tronco, Blanca? ¿Quién caca, quiere comentar el... Caca. El juego que vamos a sortear? Es que... ¿Qué? Continúa. No, bien. Normalmente el que acierta la promo de juego de promos es el que elige el regalo. Pero esta vez ha venido bien porque nadie ha acertado. Nadie ha acertado, bien. Lo he hecho aposta. ¿Por qué no viene bien que nadie haya acertado? Porque el regalo de este mes... en el sorteo de este mes no va a ser directamente de Por qué Podcast, sino de toda la red Nación Podcast. Se va a sortear entre todos los mecenas que tenemos en el Patreon de Nación Podcast una edición del juego de mesa Días de Radio, de la editorial Montaver. Es una especie de storytelling, de esto que está tan de moda ahora, pero en formato juego de mesa. Tiene muy buena pinta y yo, si no me toca, a lo mejor cae. Y ahora sí, Blanca. Si a mí no me mires. Bueno, pues los usuarios... Espera, una cosita. Tenéis antes del día 1 de diciembre, vale, si no me equivoco, para apuntaros como mecenas a partir de $1 al mes. Vale. Dale. Venga, en Twitter tenemos a Kike, que es @13bicis, todo con letras y junto. Hola. A Fer, que es @fernanjas, con SSHD por medio. Hola. Tenemos a Fran, que es arriba, es arroba Francisco Marvel, que nos DC. Bárbara, que está malita, que es arroba luzbardj o luzbardj. Un besito, Bárbara. Tenemos a Antonio, niños y niñas, que es arroba real lo peor. Es que siempre está buenos días, niños y niñas. Costumbre, ¿eh? Tenemos a Jorge, que es arroba EOB, que es como love, pero cambiando la L por una E. Un placer, gracias a todos. Y me tenéis a mí, que soy Blanca, arroba la bienpe con N y P de Palencia. Bueno, estoy intentando buscar la canción del final, que pensaba que Blanca iba a tardar más. ¿No tendrás un porqué chiste por ahí preparado, no? No, pero puedo hacer yo la despedida si quieres. Venga, vale. Dale, venga. Que te ha sido muy lanzada, pero no la tienes preparada. Para despedir este capítulo. Venga, no lo tiene, y para no. despedir este capítulo, dar las gracias a todos los que han aguantado hasta el final del episodio. Sí. Y también a todos los mecenas que tenemos gracias al Patreon de Nación Podcast, ya que con sus aportaciones podemos ofreceros cada vez un mejor podcast. Este ha sido la 59ª edición de Por qué Podcast. Qué difícil, ¿eh? Ya ves. Pero este capítulo no acaba aquí. Seréis vosotros quienes cerraréis el episodio con vuestros comentarios. Esperamos no haberos hecho sufrir mucho. Volver a verlos por aquí el próximo día 15. Gracias de nuevo por aguantar hasta el final del capítulo. Os dejamos con las tomas, chicos. ¡Hala! Con las tomas, chicos. Lo peor. Un placer tenerte con por aquí. Tomas, con las tomas falsas. ¡Coño! Con las tomas falsas. Hoy Blanca ha rematado el de despedida. ¡Hala, chicos! ¡A despedirse! I am a prophet of the sea, here to save mankind. If everyone here listens to me, we may yet survive. Praise, praise the orcas. Praise, praise the orcas. Here to save mankind. If everyone